Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Buenos días, y estamos en el año 1966. Buenos días, amigos y amigas. Entramos en el túnel de la radio y al entrar en la oscuridad del tiempo, encendemos la linterna y en las paredes de este túnel hay una fecha que resalta sobre las demás. Es el día 17 de enero de 1966 y estamos en el cielo límpido de Palomares, una pedanía de Cuevas de Almanzora en Almería, y estamos a 10.960 metros de altura. Allí, un avión B-52 y un avión nodriza KC-135 colisionaron en pleno vuelo. Murieron 7 de sus 11 tripulantes. El B-52 transportaba 4 bombas termonucleares de 1,5 megatones. Cada bomba pesaba 800 kilogramos. Con la explosión, una nube cubrió parte del terreno y dejó residuos radioactivos en muchos kilómetros a la redonda. La que cayó al mar se tardaron 80 días en recuperarla gracias a un pescador de la zona conocido como Paco el de la Bomba. Aquello, en verdad, sí que fue un bombazo para nuestro incipiente turismo de masa. En toda Europa se hablaba de ello con mucha inquietud. No así nuestras autoridades, que en boca del Ministerio de Información y Turismo, señor Fraga, decía esto en la inauguración del Parador de Mojaca después de haberse bañado en Palomares. Que ha afectado esta comarca es que ha demostrado la perfecta seguridad de nuestros mecanismos de defensa, la perfecta seguridad con que están organizadas las armas de nuestro tiempo, puesto que ninguna explosión nuclear se ha producido, pero sobre todo y de modo muy especial, y vosotros sois testigos de ello, la forma cuidadosa en que desde el primer momento se ha procedido a tomar todas las precauciones y muchas más incluso las estrictamente necesarias, y que continuarán todo el tiempo que sean necesarios, precisamente para que ni el más pequeño riesgo se pueda producir en ningún momento. Bueno, habíamos dicho que el ministro de Información y Turismo se había bañado en Palomares, pero según otras noticias, no se le vio bañarse en aquella playa, era en otra. Bueno, pues seguimos. En Bruselas se juega la final de la Copa de Europa entre Real Madrid y el Partizan de Belgrado. El Madrid ganó por 2-1 con esta alineación: Araquistain, Machín, De Felipe, Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Grosso, Velázquez, Gento y Amancio. Esto no crean que lo digo de memoria como Rajoy, lo traigo escrito en un papel. Y seguimos con el deporte, esta vez más minoritario. Santana gana Wimbledon. Y el tenis, en la figura de este hombre sencillo y cordial, gana adeptos día a día. Este sábado murió a los 83 años de edad. Decía en una entrevista al País en 2016 que el tenis es de todos, no solo de los ricos. Se crea en 1966 el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona y más de 400 personas se encierran en el convento de los capuchinos de Sarriá, en el mismo Barcelona. Al asedio y asalto de la policía franquista ordenado por el comisario Juan Crey le siguió la puesta en marcha de un movimiento unitario, la Taula Rodona. Los sucesos tuvieron una enorme repercusión mediática por parte de toda la prensa del régimen, que trataron de desprestigiar el acto. Sin embargo, nadie se esperaba que los acontecimientos llegaran hasta el New York Times, que informó de ello. Sempre de matí fes sol o plogués, malgrat el fred o la boira. De carrer en carrer sentíem cridar dones que arriba de la paira. Com cada matí et veien venir, duies un sac a l'esquena. Un puro apagat, un trajo estripat, la boina i les esparadelles. Sempre venia a seguir per un ramat de canalla. Eres tota una atracció, tu el teu sac i la cançó. Soc adrapai. Pero en el servicio a la patria de la que Franco nos habla, cuando lleva ya 30 años con el timón del barco dirigiendo su rumbo y con su mano dura protegiéndonos, entrecomillado, nos dejaba sin hablar, pensar que seguiría con nosotros muchos años más. Pese a todo, ahí permanecería con el aplauso y los vítores de siempre. Hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años mozos, empleando lo que me quede de vida útil en vuestro servicio. Es mucho exigir el que yo os pida a mi vez vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum. El mundo estaba cambiando. En China se estaba produciendo la revolución cultural liderada por Mao. En Estados Unidos, los hippies se enfrentaban al gobierno americano y no quieren ir a la guerra del Vietnam con el lema de haz el amor y no la guerra. Pero al sistema ni le gusta ni le interesa que unos chicos barbudos y con pelo largo pregonen que vivir en el campo y hacer el amor es mejor que ir a la guerra. A partir de ahí fueron echados del sistema. Pero perdida la guerra del Vietnam, el sistema los engulló. Esta canción que vais a escuchar seguidamente fue el himno antibelicista contra la guerra de Vietnam y decía: ¿a dónde han ido las jovencitas? ¿A dónde han ido los jóvenes? ¿A dónde han ido los soldados? Han ido como soldados a todo el mundo. Han ido a las tumbas de los cementerios todos ellos. ¡Oh, cuánto aprenderán! Young girls go, long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Nice. Where have all the young girls gone? To young men everywhere. Gone to young men everywhere. Where have all the young men gone? Buenos días a todas y a todos, amigos y amigas. Un domingo más y de nuevo estamos con todos ustedes. Y os traemos la editorial. Lo más ecológico es pensar dos veces antes de comprar. Es lo que nos dice Stark, diseñador, y Paula Antonelli, responsable de diseño y arquitectura del MoMA. Y comprar productos de buenos materiales que no vayan a quedar obsoletos en dos años. Esta es la mejor acción ecologista que se puede hacer. Lo decían en la Feria Internacional del Diseño de la Silla en Valencia. Pero también es verdad que en estos días de Navidad, con el Niño Dios en el portal, todos los comercios y marcas de colonia nos dicen que lo más importante que nos puede pasar en este mundo es comprar. Será exquisitamente envuelto en un papel de regalo metido en una caja, chica o grande, que llevará dentro la ilusión de Navidad o Reyes y que se evaporará nada más abierto. Pasados un par de días, no nos acordaremos del oropel de la fiesta y los regalos dormirán en un rincón de la casa y habrán cumplido una ilusión efímera. Pero no todo es comprar, incluso en Navidad. Y es que nos hemos propuesto traer un tema candente que a todas y a todos siempre nos llama la atención, nos llena de curiosidad y alimenta nuestro deseo. Son las relaciones de sexo. Y es que de sexo hablamos tan poco que al traerlo a la editorial alguien nos ha dicho que es excesivo. Que nos estamos pasando. No obstante, estaba de acuerdo que hablamos muy poco de sexo y de las relaciones sexuales. Nosotros estamos dispuestos y dispuestas a hablar hoy de ella, de esas relaciones sexuales que tanto nos interesan y que apartadas de las conversaciones habituales, las relegamos y nunca o casi nunca las abordamos. Hoy estamos aquí porque las noticias que nos llegan son alarmantes. Empezamos. La frecuencia de las relaciones sexuales en parejas consolidadas que se consideran felices es de una vez y media al mes, un dato que nos parece desalentador. Los jóvenes practican la abstención completa 4 veces más que en el pasado. Ahora que el sexo es más accesible, la insatisfacción está en lo más alto y el contacto, los contactos, se producen más en los medios tecnológicos que en la vida real. Y es que no estar a la altura de la circunstancia debilita la capacidad del estímulo y el juego del placer y del sexo. Así que la sexualidad interactiva, teléfonos eróticos, etcétera, pueden ofrecer sensaciones más intensas que las reales, al no estar condicionada por la ansiedad, por el rendimiento o por el temor al fracaso. Jóvenes y adultos, atrapados en la red del sexo, en la virtual, dejan de tener motivaciones para mantener relaciones íntimas. En esta sociedad sexualizada, la insatisfacción es creciente y la tecnología contribuye a la idealización del sexo y un parapeto frente al cara a cara y al fracaso, según un artículo del País del 12 de diciembre de Elisa Balbi y Elena Boggiani. Cuando pensábamos que la libertad, internet o los teléfonos eróticos, así como las mismas páginas de cita, hacían su agosto, nos damos cuenta que en las relaciones íntimas hay un mundo psicológico desconocido y no resuelto, que la sexualidad interactiva y el sexo tecnológico no lo resuelven tampoco. Suponemos que cuando hablan estas sexólogas, hablan desde un punto de vista profesional. Sin embargo, las estadísticas que manejan llevan a estas conclusiones. Y aquí lo dejamos, porque nosotros no tenemos consultorio sentimental ni sexológico, aunque alguien esté pidiendo abrir un espacio a este mundo de ilusiones y de afectos. Y avanzando con nuestra editorial, pasamos a otra noticia, a otras noticias. Las inundaciones en Navarra están en la portada de todos los periódicos y televisiones. No obstante, sentimos mucho los problemas que está causando a toda la población de los pueblos afectados, que a la vez nos recuerdan a inundaciones parecidas en muchos años atrás. Yolanda Díaz se reúne con el Papa Francisco y la derecha pone el grito en el cielo para que Dios lo escuche. Y todos apuntan, es una reunión de comunistas. Quizá el hecho de que el Papa Francisco no le importe tratar temas actuales con la vicepresidenta del gobierno y haya querido poner un punto de atención para que la derecha española, acostumbrada a monopolizar las relaciones con el Vaticano, no deje de sintonizar con el Evangelio, ni con los trabajadores, ni con los perseguidos, que el Papa no los olvida, ni con los marginados e incluso con el medio ambiente, y que las políticas sean serias y no solo de rapiña, y quepan en la inquietud de los poderosos. Lo decimos nosotros, no el Papa. Y que la derecha más tradicional deje sus pullas, ya que incluso desde la Comunidad de Madrid, su ínclita figura Isabel Díaz Ayuso arremetía hace unos días con palabras de reproche hacia el Papa. ¿Quién lo diría? Nosotros sí que lo decimos. Y es que esta reunión ha pillado de improviso a muchos políticos y políticas acostumbrados a ser ellos el foco de atención en visitas con los papas. Esperemos que este contacto sea habitual en la Iglesia y abordar problemas actuales, una obligación evangélica que nuestros papas casi tenían olvidado. Continuamos. Parece que está próximo el acuerdo de la patronal, sindicato y el gobierno. Limitar los días que un trabajador puede estar contratado de forma temporal es una cuestión fundamental. Sería decepcionante que no llegaran a este acuerdo que tanto tiene que ver con las expectativas de jóvenes trabajadores y trabajadoras para su futuro. Aunque parece que el acuerdo llegará a tiempo, es decir, antes de que acabe este año. La reforma laboral será un éxito de toda la sociedad si se llega a producir. Las reformas exigidas por Bruselas serán un hito, porque con ello España será el primer país de Europa que reciba miles de millones de euros, millones que caerán como agua de mayo, en un país exhausto por los destrozos de la pandemia y por la crisis económica que ha supuesto y que apuntaba incluso meses antes de producirse la COVID. ¡Duro con ella! Pastores bajaban diciendo fuera de aquí a los negros que allí estaban. Los negros lloraban y así le decían: también para los negros, ha venido el Mesías. Se divino clavé una olla de manteca y un tarro de rica miel. Pavos y gallinas, chorizos y huevos, nueces y castañas y muchos buñuelos. La inmersión lingüística nos llama la atención, a la vez que nos preocupa. Algo se ha hecho mal y las distintas lenguas de nuestro solar patrio se ven utilizadas políticamente por una y otro, olvidando el maravilloso legado lingüístico que tenemos. Hace unos días coincidí con unos viajeros que venían de Barcelona a un congreso a Córdoba. En la conversación fui yo el que saqué el tema de la inmersión lingüística, coincidiendo todos, los cuatro eran hombres, en que allí no hay problemas sobre el idioma, que incluso en la zona de Barcelona se habla más castellano que catalán. ¿Que hay algún problema puntual? También, como lo hay en sentido contrario, pero es tan minoritario que no comprendemos, o sí, que se maximice orquestadamente por un tipo de prensa, sobre todo la de Madrid, que siempre busca el enfrentamiento. Cuando oímos o escuchamos o vemos en la tele noticias de este tipo y cómo son tratadas, nos parece vivir en otro país, nos decían, y lo sentimos. Esto es parte de la conversación que sostuvimos con ellos. Y continuamos con nuestra editorial. En los días 9 y 10 de diciembre, conmemorando el día 10 como Día de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Memoria, nos ha llamado satisfactoriamente la atención y queremos dejarlo reseñado en nuestro comentario, tanto los actos que se han realizado en la Facultad de Filosofía por la Asociación Dejarnos Llorar, como el acto de reconocimiento en el Cementerio de Salud, ha sido de una impecable organización. Todas y todos tenemos que estar satisfechos con la respuesta cívica que han realizado los ciudadanos y las ciudadanas de Córdoba con su asistencia. Según esta fuente organizativa, las cuatro administraciones, municipal, autonómica y central, así como la Diputación, están dispuestas a que los restos de tantos cordobeses y cordobesas asesinados puedan ser exhumados y entregados a sus respectivas familias. Y nos despedimos a continuación ya de esta editorial con otro villancico. Ande, ande, ande, la marimonera, ande, ande, ande, que la noche es buena, ande, ande, ande, la

que no haga el mal, todos los tengo encerrados. Su padre al ver milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Se puso en la puerta y les dijo así: vaya pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, avutardas, gavilanes, lechuzas, mochuelos, grajas. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Salga el cuco y el Y nuestro segundo disco, después del despliegue de la enumeración de tanto pajarito en el tema anterior, nos lo solicita Toñi y nos pide una zambomba de Jerez, recomendando a que la visiten, donde todo el pueblo participa y en todos los barrios se hace su zambomba. No se la pierdan. Y para terminar, Rosa, una sevillana que es oyente de nuestro programa, le dedica otro tema de Navidad, porque como ya huele a Navidad, un tema de Triana Pura para todas sus vecinas. Por los montes de Judea,

palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido. Estamos en nuestra sección de los libros y habíamos dicho que hablaríamos en unos días del libro recientemente publicado por nuestro colaborador Luis Sánchez Bernabé. Tenemos al teléfono a Pepa Gómez. Buenos días, Pepa, ¿qué tal? Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien, bien. Vale, esperando a ver lo que me quieres preguntar. Bueno, estaba yo diciendo a nuestros oyentes que hoy lo íbamos a dedicar el tema a Luis Sánchez Bernabé, al libro que ha publicado recientemente y que presentó en Posadas, ¿no? ¿Cómo se llama el libro, Pepa? El libro se llama Cuatro letras de una vida. Bueno, cuéntanos, a ver. Cuatro letras de... pues mira, a mí, yo ese libro lo he vuelto a releer a raíz de que sabía que lo iba a presentar en el programa. Para mí la mejor definición es la que hace Joaquín Casado sobre su libro, que dice con ojos de niño. Y es verdad que el libro de Luis está escrito todo sin rencor, aceptando que las cosas eran así, pero con su propia rebeldía interior, ¿eh? Y lo que mejor narra es la España de Posada de los años 50 y 60, esa parte de la población que no formó parte de la España de los vencedores. Ya. ¿Qué te ha llamado la atención en el libro? ¿Qué podías tú resaltar? Mira, a mí me ha encantado a lo largo de todos los capítulos que, a pesar de todas las dificultades, las palabras que Luis escribe en su libro son palabras de cariño a las personas que le ayudaron en la posada Parrao, palabras de cariño y agradecimiento a la señorita Lola, la de la botica, en que cuando iba por medicinas para su padre, pues nunca lo humillaban si no lo podía pagar, sino que todo estaba servido con agrado. Palabras de agradecimiento a todas las vecinas de su posada Parrao, que a pesar de ser un niño que tenía 10, 11, 12 años, tenía una pesada carga sobre él, pero siempre había alguien dispuesto a echarle una mano, ¿eh? Y yeah. Entonces, bueno, pues todas esas cosas. Después, él es consciente del trabajo de su madre y en los pocos años que tiene lo que puede es darle una mano, estar siempre pendiente de ella y pendiente de todas las cosas. Eso es lo que a mí resalto más del libro, el respeto y ese cariño. Y sobre todo resaltar de Luis esa mirada de niño inteligente, que es que se queda con todo, con sí, todos los detalles, con las caras de las personas, con sí, las familias de la posada Parrao, que es que eso es un esfuerzo, sí, es un esfuerzo demasiado, saber espacio a espacio, sí, familia a familia, donde trabajaban, las características que tenían, en fin, pues esas son las cosas que yo destaco del libro. Muy bien. Oye, ¿y qué le preguntarías tú si ahora mismo tuviéramos, que no tenemos la posibilidad porque, bueno, pues porque no tenemos doble línea aquí en la emisora, pero se lo trasladamos a Luis, ¿qué le preguntarías tú a Luis? ¿Qué le dirías ahora mismo a Luis? Pues mira, yo a Luis le preguntaría, y de hecho se lo he preguntado personalmente, cómo ha sido el proceso de la creación de ese libro. Porque es que el libro tiene tal cantidad de datos que en algún momento ha debido ir anotando cosas. Eso por un lado, cómo surgió el proceso de creación de su libro. Y después, en uno de los capítulos que él relata, cuando muere su madre, cuando muere su padre, y entonces empiezan a buscar cosas de las carpetas, creo que su padre y su madre, claro, cuando ellos acceden a un cajoncito que tenía su madre con documentación, sí, y descubren, sí, sí, las cartas de su padre y el pasado político de su padre. Eso sí me gustaría que Luis nos lo contara. ¿Qué sensación le produjo? Porque él, a lo largo de la novela, relata muchas veces la España de silencio, la España del miedo, se pregunta por qué la gente no se rebelaba, y había como una aceptación, pero a la vez de rebeldía, de rebeldía. Y eso lo describe perfectamente cuando describe situaciones duras, el trabajo de esclavitud de su madre, cómo iba la gente al campo y en las condiciones que trabajaba. Pues eso también es una parte, una parte importante. ¿Qué sensación le produjo cuando descubrieron esa documentación de su madre? Ya. Que su madre, fíjate, lo había guardado y nunca les había hecho partícipe. Bueno, pues por no crear rencor y no, por no... A lo mejor incluso por preservarlo de esa situación tan, tan difícil que había aquellos años, y además tan, tan, digamos, tan complicada para los mayores, ¿no? Sí. Esto, vamos, normalmente en todas las novelas estas que salen de la posguerra, bueno, el tema del silencio de los vencidos, el miedo. Bueno, yo soy de Posada y de tu historia, de la historia de otras familias. Yo me enteré después de mayor porque había un pacto de silencio implícito que las familias no querían hablar porque había mucha pena y había mucho dolor. Yo lo veo así, o sea, no es... Estupendo. Oye, Pepa, y entonces, el que llegara este libro a tus manos, ¿qué sensación te daba? Que tú desconocías. A lo mejor... ya por haber hablado con Luis en más de una ocasión, pues conocía a Luis. Pero ¿qué sensación te da cuando tienes un libro de estas características en tus manos? Pues mira, a mí me descubrió otra posada que yo no conocía. Ya. Porque bueno, ni estaba en el lado de los vencedores, ni estaba en el lado de los vencidos, ni en el de los opulentos, ni en el de los pobres. Estaba en un sitio intermedio. Ya. También vivía más alejada del pueblo. Estuve también mucho tiempo fuera de Posada, bueno, pues porque estudié fuera. Y la sensación que a mí me produjo es que me enseñó una posada que había estado delante de mis ojos y que yo no la había visto, José Manuel. Ya. Bueno, pues... No la había visto. Estupendo. Bueno, Pepa, pues muchas gracias por participar en este programa que le vamos a dedicar íntegramente a Luis. Y bueno, pues estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Yo desearle mucha suerte, y lo que hablé un día con él es que el hecho de que haya difundido su libro y que ahora lo estéis presentando en la emisora le va a dar posibilidad a más gente de Posadas que quiera enterarse de lo que fueron aquellos años tan duros. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Pepa, hasta ahora. Hasta luego, hijo. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Seguimos en la sección de los libros y tenemos al teléfono a Uchi Domínguez. Buenos días, Uchi. ¿Uchi? ¿Uchi? Sí, buenos días otra vez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muy bien, vale. Bueno, tú sabes que hoy tenemos un invitado especial, aunque él directamente no pueda contestar, pero ya lo hará ahora dentro de un ratito. Y vamos a hablar del libro de Luis Sánchez Bernabé, de Cuatro letras de una vida. Sí. Tú ya has leído este libro, ¿no? Dime a ver a qué conclusiones ha llegado y qué es lo que te ha gustado del libro. Todo lo que tengas que decirme. Pues yo ya he leído ese libro, el libro me ha gustado. Me ha gustado entender y ver las vivencias de un niño de la posguerra, porque es la posguerra, porque cuando nace Luis es la posguerra. Hoy tiene 77 años, con lo cual pues nació en una época muy, muy dura, y aparte pues hijo de la parte de los perdedores de la guerra, ¿no? Luis se queda sin padre cuando tiene 10 años, que es un niño y tiene que asumir la responsabilidad de un padre de familia. Luis no tiene la infancia que le correspondía por derecho, porque tiene que trabajar, tiene que hacerse responsable de sus hermanos, y encima de todo eso, Luis es un niño alegre, un niño que juega, un niño que tiene futuro y tiene ideales de futuro, un niño que va a la escuela y que aprende, porque además es un niño muy vivo, y entonces él aprende. Y Luis no es un niño de ficción, es un niño real que conocemos mucha gente. Y como ese niño, pues hubo otros muchos niños y niñas en aquella época. Los niños quizás tuvieron más responsabilidad, pero más suerte para salir de aquella miseria, ¿no? Pero Luis, bueno, con su esfuerzo, con su magia, porque se ve que era un niño de estos que tienen magia, pues consiguió tener unos estudios y un trabajo del que él se siente muy, muy orgulloso. Luis en su libro describe la situación de un pueblo, que es Posada, en aquella época donde las clases estaban muy marcadas y muy diferenciadas, entre los que vivían muy bien a costa de los que vivían muy mal. Y a él pues le tocó vivir en el lado de los que vivían muy mal. Yeah. Entonces el libro merece la pena leerlo. Merece la pena leerlo. Yeah. Y pensarlo. Y quizá el ayuntamiento tendría que hacer un corto o que alguien fuera por las escuelas y le contara a los niños esa viva realidad, que no es una película de ciencia ficción, es la vivencia de un niño que nace en una época en que hay unas diferencias grandísimas. Y cualquiera pues debería imaginarse, como en una película, ¿no?, lo que era la vida de ese niño. Un niño inteligente, un niño vivo, pero un niño que carecía de los besos, de las caricias de sus padres. Su padre muere porque se lo lleva a la muerte, y su madre está ausente porque el franquismo no la deja vivir. porque no tener ni siquiera el derecho a una mísera pensión, si hubiera sido del lado de los ganadores, vencedores, pues tendría pensión y tendría, como yo digo muchas veces, hasta un estanco. Ya. Pero claro, perteneció a la clase perdedora y se perdió muchísimo. Él en él no se refleja ningún rencor ni ningún, sí, es verdad, ningún mal cuerpo. Es en contra de todo eso, al revés. Él está agradecido a todos los maestros, a todos los vecinos, a sus vecinas porque le vigilaban la comida. O sea, a él no se le refleja ningún odio ni ningún rencor, pero realmente le tocó vivir una vida muy, muy dura. Ya. El libro está estructurado en capítulos muy cortitos, sí, muy cortitos, donde se expresa, donde él recorre esa situación, ¿no? Unas veces será, sí, será las tabernas, otras veces la posa parrado. ¿Cuál de estos capítulos te ha llamado más la atención? Pues mira, me ha llamado la atención hasta el epílogo. Ya. Porque el epílogo refleja desde el punto de vista de otra persona que es más o menos de su edad, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Pero él ve como Luis ha luchado contra esos muros que le han puesto por delante, ¿no? Sí. Y luego pues todos, porque como la memoria de Luis es prodigiosa, porque es verdad, sí. Tiene una memoria prodigiosa, nos describe las calles, nos describe las tabernas, nos escribe las escuelas donde estuvo, que parece que hemos estado todos sentados con el niño Pito allí en una banca de aquella, ¿no? Porque, claro, es que él te lo define y que parece que estás allí, ¿no? Sí, y sí, oye, pues enhorabuena, Luis, por esa memoria, que todo no se le iba a dar malo, la naturaleza o las circunstancias. Ya, pues ya. Esa memoria le ha hecho tener un buen trabajo, sentirse orgulloso de su trabajo y contarnos a nosotros, porque claro, cuando te describe cualquier calle, cualquier zapatería, cualquier, o te habla de Chile, o cómo estaba el almacén del ayuntamiento, donde estaban las cosas de la música, pues no sé, te hace vivir una vida que él la vivió, la viviríamos otros, pero no nos acordamos como él. Sí, sí. La verdad es que tiene una memoria prodigiosa. Sí, sí. Claro. Uchi, ¿qué le dirías tú ahora mismo si estuvieras hipotéticamente sentado con Luis? ¿Qué le dirías o qué le preguntarías? Porque a él se lo vamos a preguntar, lo que tú nos digas, se lo vamos a preguntar a él esta mañana. Pues mira, le preguntaría, ¿qué le diría? Le diría, ¿qué has aprendido de tu madre? ¿Y qué has aprendido de los pocos años que disfrutaste de tu padre? Porque creo que eso es algo que nos imprime carácter y el Luis creo que le marcó mucho lo que fue la educación en su casa, las vivencias en su casa, sí. ¿Algo más? ¿Algo más, Uchi? ¿Algo más? Pues nada, enhorabuena, vale. Porque es que es impresionante la memoria que tiene, es que yo alucino, vamos. Y decirle al alcalde que nos haga un corto, nos haga algo en el pueblo, que la gente sepa que la vida no es así como la vemos ahora. Ya. Que Luis nos lo dice bien claro, ¿eh? Estaba el pueblo como dividido, ¿no? Sí. No era lo mismo vivir de la fuente para arriba que de la fuente para abajo. Sí, sí, no sí, era sí. Lo mismo. No, no, ni no. Siquiera había que llegar a la fuente. Ya la cosa parrao estaba en la parte menos beneficiada del pueblo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, las diferencias de aquel tiempo eran tremendas, incluso en las mismas calles, ¿no? Porque en la calle en medio había tú que has vivido allí, había alguna casa de vecinos ahí también importante. No tanto como la Posa Parrao, pero sí. Y es verdad que en aquel tiempo las diferencias eran enormes, ¿no? Tremenda. Sí, sí. Bueno, muy bien, Uchi. Muchas gracias por estar con nosotros y por querer participar en este programa de los libros. Muchas gracias. Encantada. Hasta ahora, buenos días. Buenos días. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caerán. Seguimos con nuestra sección de los libros y ya tenemos al teléfono a Juan Rubio. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, perfectamente. Muy bien, yo me alegro. Bueno, sabes que hoy el espacio de los libros se lo estamos dedicando íntegramente al libro Cuatro letras de una vida, de Luis Sánchez Bernabé. Yo sé que tú lo has leído, ¿no? Por eso estás aquí con nosotros hoy a través del teléfono, para que nos cuentes un poco la impresión que tienes sobre este libro, ¿no? Vale, cuando queráis. Venga, pues ya. Estamos ansiosos de conocer tu opinión sobre el libro. Bueno, como me dijiste efectivamente que Luis lo iba a escuchar, pues le dirijo estas cuatro palabras, respecto a las cuatro letras, se las dirijo a él, ¿no? Por eso empiezo diciéndole, querido Luis, tras la presentación del libro que José Manuel dedicó a la memoria de su padre, nos encontramos en la comida que se celebró a continuación. Y allí te reconocí como alguien que conocía, pero hace mucho tiempo, siendo tú ya un joven y yo apenas un niño, pero sobre todo por el grato recuerdo que compartíamos de tu hermano Antonio. Este primer encuentro, que para ti no debió ser significativo, en cambio sí lo fue para mí. Fue solo una anécdota, pero que me dio una idea del amor, del cariño y el respeto que tienes por los recuerdos, la memoria de tu pueblo, nuestro pueblo, Posadas. Me hablaste de mi tío, Antonio Lozano, hermano de mi madre, y en unas cuantas frases sobre los distintos lugares donde trabajó y en los que, por los que pasó, me demostraste que sabías cosas de él que yo mismo ignoraba. Me sorprendió gratamente tu memoria. Bueno, hasta aquí el preámbulo de este mi reconocimiento a tu prodigiosa memoria, Luis. Ahora voy a comentarte las sensaciones que tuve cuando leía tu libro, Cuatro letras de una vida. Como comprenderás, por razón de espacio, tengo que escoger solo algunos de los capítulos de tu libro y me he decidido por los que hablan de la Posapa Rao, la Batuta Republicana y los Juegos. La descripción que haces, no solo de la estancia de la posada, sino de las familias que las ocupaban, es alucinante, por lo que significa el poder de tu memoria fotográfica que te hace retener no solo lugares, personas, olores y colores con los que convivías, sino el gran respeto que muestras en tu relato en todos ellos. Mención especial de este capítulo merece la descripción de los días de invierno y lluvia, con tus hermanos mirando por la ventana, esperando la vuelta de tu madre del trabajo, mientras el agua de lluvia fluía por los pequeños arroyuelos que se formaban en la calle. De la batuta republicana no voy a desvelar nada del afectuoso y emocionado relato que cuenta a tus posibles futuros lectores. Tan solo destacar el amor y respeto que muestras por tu doblemente maestro, zapatero y músico, y por el estallido de emoción que se genera en su casa al ver que le traían la batuta de la que nunca deberían haberle separado. Por último, respecto de los juegos de los niños de la época en el pueblo, te agradezco y admiro tanto la relación pormenorizada que haces de ellos como la descripción de los mismos, ya que mientras los repasaba, me parecían un manual de instrucciones para futuros jugadores de estos tiempos. Sin lugar a dudas, este capítulo me trajo al presente muchos recuerdos, experiencias, emociones que también compartí con mis amigos, disfrutando de la mayoría de ellos en el paseo o en la calle. Solo me resta manifestar mi afectuoso recuerdo para dos Antonio. Uno, tu hermano, del que guardo un cálido recuerdo y una imagen alegre y dicharrachera que iluminaba la estancia donde se encontrara. Y el otro, Antonio Ramos, quien a modo de epílogo de este libro confirma y comparte contigo las vivencias que narra en tu relato. Por data, cuando finalicé la lectura pensé, ¿cuatro letras? Luis tiene recuerdo en su memoria para al menos 4 libros. Sí, sí. Juan, ¿qué le diría en estos momentos a Luis? Si lo tuviera, no lo tenemos aquí directamente, pero lo vamos a tener en un rato y se lo vamos a plantear lo que tú nos digas, como si estuvieras hablando con él. Pues simplemente que dé respuesta a la postdata. Que escriba esos 4 libros que tiene pendientes, ¿no? Pues por lo menos que hable de ellos, hable si realmente... Yo creo que sí, yo creo que sí los tiene, vamos. Sí, sí, por la capacidad que tiene para recordar, yo creo que tiene para 4 libros y los que se proponga, vamos. Es que de cada capítulo que nombra aquí puede ser un libro, vamos. Es sí. Que tiene una capacidad de retención de detalle acojonante. Sí, sí. Y entonces simplemente le diría eso. Bueno, Luis, ¿qué piensas? ¿Eres capaz de meterle mano? En fin. Muy bien. Muy bien, pues nada, Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por participar en la sesión de los libros. Vale, vosotros, un abrazo. Hasta ahora, un abrazo. Adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Seguimos con nuestra sesión de los libros y tenemos nuestra en este momento al teléfono a Rafa. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muy bien. Encantado de estar por aquí. En el aire contigo. Es Rafa Maestre, es que se me había ido de momento tu apellido, ¿no? Bueno, Rafa, la sesión de hoy de los libros se lo estamos dedicando a un libro y a un personaje. El libro se llama 4 letras de una vida y el personaje es Luis Sánchez Bernabé. ¿Ha leído ya el libro, no? Sí, pues, lo he leído. ¿Qué impresión te ha causado? Muy bien, muy bien, muy buena, porque la verdad que está escrito de una forma muy amena y bueno, y como maleno que soy, pues sabes que todo relativo al pueblo nos gusta muchísimo y en este caso es que me hace revivir. Yo tengo 53, soy un poquito más joven, pero me ha hecho revivir muchas cosillas, muchos juegos, muchas cosas de mi niñez también, ¿no? Ya. ¿Qué capítulo es el que más te ha impresionado o el que más te ha gustado? Bueno, como te he dicho, el de los juegos me gusta mucho. Lo que pasa es que también el de los bares. Como tú sabes, yo me crié en un bar, porque mi abuela era la Melchora, entonces me crié en un bar y hace mención al bar de mi abuela y todo eso, pues la verdad es que te gusta, ¿no? Te gusta verte reflejado en los libros. Ya. Y en este caso ese me ha gustado bastante, aunque todo en general, ¿eh? Porque también, por ejemplo, que habla mucho de la Candelaria, ¿no? Que yo de pequeño recuerdo la Candelaria, los juegos, que nos peleamos con otra gente por tener leña, todo eso lo reflejamos muy bien también, ¿no? Sí, sí. El libro se presentó muy cerca de donde viven donde vivían tus padres, que vamos, tu madre que todavía vive. ¿Qué pasó aquel día? Pues ese día nosotros, la verdad es que yo siempre saco, me tocaba, nosotros, mi madre, sabes que está un poquito malucha, y me tocó, por ejemplo, con ella, y que sabía que se presentaba, y bajamos un ratito, que la bajé en silla de ruedas, y bajamos un poquito a ver la presentación, que nos encantó. Nos encantó por el escenario que tenía, ¿no? Hacerlo en Las Fuentes, cuando era el libro lo había escrito en Las Fuentes, bueno, de toda la gente que era conocida, la verdad es que estuvo muy bien. Le tengo que dar la enhorabuena por la presentación que hizo, ¿no? Sí. El libro refleja un poco la, además de las clases en las que estaba dividido el pueblo, unos personajes que viven en una casa, la Posada Parrao. ¿Tú recuerdas aquello? Yo recuerdo un poco dónde la ubicación la recuerdo, pero no tengo recuerdo exactamente de la posada, ¿no? Ya. Yo con mi madre, te lo he comentado alguna vez, que con mi madre también vivía en una casa común. Sí, Muchas veces. Hemos hablado de las casas comunes, de los vecinos, de que todo eso es un mundillo que yo he conocido alguna de pequeño, pero exactamente la Posada Parrao no la recuerdo muy bien. Recuerdo dónde estaba, pero no tengo, de haber estado por allí, no tengo un recuerdo claro, ¿sabes? Ya. Bueno, mira, si tú estuvieras ahora mismo aquí sentado, que lo vamos a traer dentro de un ratillo a Luis Sánchez, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Vale, yo le daría, mira, primero le haría una pregunta que es que la ha hecho muy bien en el sentido de que cómo ha podido recordar tantas cosas, que yo me llama la atención, porque yo si tuviera que escribir sobre mi niñez no sería capaz de tener todos los detalles que ha tenido él. Entonces le preguntaría que quiénes han sido sus chivatos, de dónde ha sacado las fuentes, con quién ha hablado. Es curioso porque es que da muchos detalles, ¿eh? Y es muy difícil escribir un libro tan completito en ese sentido, ¿no? Entonces le preguntaría por sus fuentes, por curiosidad, ¿sabes? Ya. Y también, bueno, José Manuel, yo que lo he comentado también contigo, me gustaría decirle que el libro me ha hecho feliz también porque mi madre, que sabes que tiene demencia un poco, que no se acuerda lo que comió ayer y no se acuerda, por ejemplo, en qué día estamos hoy, cuando le leo el libro me habla de personajes, me habla de dónde vivía este, dónde vivía el otro. Entonces el libro lo he leído un poquillo así con mi madre, y a mi madre es que la ha vuelto loco. Ha vuelto loca porque a mi madre sí que le recuerda a su niñez, ¿no? Ya, y eso nos ha encantado todavía más. Bueno, pues me alegro mucho que te haya... ¿Hay algunos detalles de tu abuela? ¿Tú lo has leído o sale algún personaje que conozcas? Sí, hombre, claro. Mira, hablaba de mi primo Joaquín Este, que fue una persona que es pariente nuestro y se crió con nosotros y estaba en la barra del bar. De la Brigi, que es otra persona también muy cercana, de mi madre, incluso de las propinas que me compartía con mi hermano Manolo, no sé, todo muy cercano. La verdad es que está todo muy cercano, pero no solamente la parte de mi familia, sino que veo todo el libro muy cercano. Es como todo fuese familiar, ¿no? Parece que es un libro familiar, que lo estás leyendo y parece que conoce a todo el mundo, parece que, no sé, que eso es lo bonito del libro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Luis con este libro, por lo menos a la gente de Posada, le ha hecho que rememoren, y además que le guste la lectura, porque Luis lo hace muy bien. Bueno, pues Rafa, muchas gracias por estar aquí en esta sesión de los libros, y aquí tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras. Muchas gracias, ¿eh? Venga, pues muchas gracias por contar conmigo, José Manuel, que vaya todo muy bien, ¿eh? Vale, gracias. Feliz domingo. Hasta ahora. Igualmente, venga. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento. Buenos días. ¿José Luis? José Luis. Hola, buenos días, José Luis. Bueno, hoy se incorpora un nuevo colaborador en nuestro programa de los Domingos de Paradigma. Vive en un pueblecito de Barcelona, Lestani se llama el pueblo. Su nombre es José Luis Rodríguez Lara. Es catedrático de lengua y literatura, ya jubilado. Estamos muy contentos de que empiece a colaborar en nuestro programa de los Domingos de Paradigma. Y entonces la primera pregunta que te hago es, ¿por qué empiezas hablando del flamenco, un hombre que lleva tanto tiempo fuera de su tierra, Andalucía? Bueno, pues porque el flamenco, y sobre todo dentro del flamenco, la esencia que tengo, pues lo llevo muy dentro, en la raíz, en la propia idiosincrasia del individuo. Es inapelable, no se puede prescindir de ese sentimiento si uno se siente andaluz. Ya. Bueno, supongo, ya hemos hablado en alguna ocasión de esto, ¿no? Que tus temas van a ser variados y bueno, y nosotros estamos muy contentos de que una persona como tú esté en una radio como esta. Una radio que la emitimos por internet, pero que queremos traer gente de altura y de valía, y por eso fue la propuesta de decirte a ti esto, ¿no? ¿Qué te ha parecido la idea de colaborar aquí con nosotros? La idea de la existencia de Paradigma ya es muy elogiosa y os da mucha altura. Y luego, respecto a los temas variados que presenta, pues hacen que sea una emisión sumamente interesante, desde cualquier punto que se mire. Ya, muy bien. Bueno, pues yo solamente te pido que te presentes tú a nuestro oyente para ya empezar con tu nueva sesión, que en este caso lleva el nombre de flamenco, ¿no? Vamos, no nueva sesión, sino el apartado este que será tuyo, y en este caso se llama flamenco. Así que te dejo la posibilidad de que te presentes a nuestros oyentes, a los oyentes que haya en Posadas, en Córdoba, que haya en Barcelona, que te escuchen. Así que todo tuyo. Bueno, pues yo soy un hombre que nació en Córdoba, que llevo las raíces andaluzas muy profundas, que nunca me he olvidado de mi tierra, por más que haya estado mucho tiempo fuera, y que dentro de mi área de educación cultural y profesional, pues está toda la temática que tenga que ver con lo andaluz, con lo racial andaluz. Y entre ellos, pues naturalmente, el cante hondo y por extensión el cante flamenco en general, y más general aún la copla andaluza, la tonadilla, y luego el baile y el espectáculo flamenco. Ya. Bueno, pues te dejamos que en tu tierra de adopción, que es el Estani o Barcelona, ¿no? Y seguimos con nuestro programa en esta mañana del domingo. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. ansiedad. Tenemos aquí la crónica que nos manda José Luis Rodríguez Lara desde el Estany, en Barcelona. Se titula Flamenco. Muchas vicisitudes y muchos avatares se han vivido hasta llegar hoy a nuestro reconocimiento del arte flamenco. Primero me veo en la necesidad de referirme al problema persistente del hombre. En rigor, una cosa es el flamenco de cante y baile, otra cosa es el cante jondo. La base de este folclore está, dicen, en la región del Punjab de la India, en la cuna de los gitanos. Esta idea, la similitud de instrumentos musicales usados y sus atuendos, han causado la teoría de que el cante jondo, que no flamenco, tiene origen hindú. Otra teoría fundada en el uso de melismas lo relaciona con el folclore del Magreb. Solo una simple observación puede desmontar tales teorías. Vamos, creo yo. Los cantos y los bailes hindúes y magrebíes son fundamentalmente corales y se usan en fiestas y celebraciones, pero el cante jondo y luego su posterior baile son necesariamente individuales porque revelan, tras un estudio antropológico, una base trágica personal. Es ni más ni menos que la búsqueda existencial del otro, que es algo más jondo aún, la búsqueda de sí mismo. En el cante jondo, él o ella se lamenta de la pertinaz soledad propia, nunca deseada, de la pérdida del otro o su búsqueda en vano, de la necesidad de su complementación y quizás la nostalgia de la recuperación del solo uno, del único, esto es, el ser humano. Tanto él como ella andan buscándose a sí mismo en el otro para llegar a ser completo, al ser único indispensable. En el cante y en el baile, que es algo posterior en el tiempo, se establece un diálogo dramático entre el hombre y la mujer. Se mueven, se acercan, se rechazan, vuelven a acercarse, viven dramáticamente hasta que al final, muy al final, se hallan y se unen. Y entonces se produce un silencio impresionante. Todo el mundo calla, nadie habla. Ya no es necesario el taconeo llamando al mundo inferior, ni el quiebro de cintura que evoca la serpiente, ni el alzamiento de brazos arañando el aire. La pareja, uniéndose, se ha identificado. Ya no es más que uno. Se acabaron las miradas de búsqueda hacia el cielo o la tierra. La pareja, ya uno solo, acaso equivalga a un árbol de vida mítico, con sus raíces, su tronco, los cuerpos soldados y sus ramas, brazos arriba, o más bien conforman el árbol cósmico, si se le concede más antigüedad. Entonces el espectador, aunque puede que no entienda su sentido, experimenta un extraño y profundo escalofrío. Y si no lo experimenta, más le valiera no volver a escucharlo ni presenciarlo. Esto no se halla en el flamenco. El jondo es posible que viajando de la lejana cuenca del Indo se introdujera subrepticiamente en la fragua andaluza y se formara definitivamente entre gitanos. Yo creo que el flamenco es algo diferente. Entona un melisma más de superficie. Los quejidos son más bien de encaje. Se inventa el llamado cante bonito y el fandango, que lo toman del campo de Castilla. Y el gitano participa poco de tal aventura. Más que drama, el flamenco tiene gracia, sonrisa y más variedad de palos. Introduce el recitado. Se hace llamar ópera flamenca y hasta se baila a coro. No una diferencia de cualidad o mérito, sino de estilo y vivencia. Y hasta los intérpretes son distintos. Del cante jondo, y que yo sintiera cantar directamente, recuerdo a los grandes. La Niña de los Peines, Talego, Caracó, Los Mairena, Foforito, Meneses. Del cante flamenco, sin menor mérito, evoco a Vallejo, Angelillo, Marchena, Canaleja, Valderrama. Algunos de estos capaz de hacer grandes los chicos. Ya me entenderéis. Olvido injustamente a muchos, pero los que están son. Esta no es una historia de aquí o de allí. Este fenómeno es un acontecimiento histórico universal, lo mismo que el tango argentino. Los bailarines se buscan, se hallan y se aman. O el fado portugués. Ella muere en el puro grito. Yeah. poesía. Deja que pasen tres días, que se sosieguen la gente, tu padre y mi madre, y te brindan vida mía. Que se sosieguen la gente, tu padre y mi madre, y te brindan vida mía. Yo soy la reina de jaleo y los rayos de la luna envidia la misa de Jero. Uno me echan piropo, otro me hablan de amores, lo mismo que si yo fuera eso con sus resplandores. Ay, olé, ay, olé, ay, olé, ay, olé, ay, olé, me tocan la serenata. Ay, ay, debajo de mi barco, canción de amor, canción de amor. Cada vez que yo me asomo a mi barco me escucha. Bueno, y seguimos con nuestro programa en esta mañana del domingo, y tenemos a nuestra derecha aquí a Pepe Moreno, que hoy nos va a hablar del Bulevar del Gran Capitán. Pepe, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien. Buenos días, Pepe. Mucho frío. Bueno, en estas mañanas de frío, bueno, pues a ver qué nos trae hoy Pepe del Bulevar. Pues mira, yo quería hablar del Gran Capitán, pues hoy, y sobre todo de cómo se construye, cómo se hace, cómo se abre la avenida y por qué, ¿no? El Gran Capitán ha sido, bueno, pues el Bulevar. Los momentos más importantes de uso y de lugar representativo de la ciudad fue a final del 19, principio del 20, pero la historia empieza antes, ¿no? Y ese espacio no ha existido ni mucho menos siempre, ¿no? Sino que se empieza a pensar cuando está el proyecto de la llegada al tren a Córdoba y poner la estación al norte de donde está. Bueno, donde está ahora, ¿no? Sí. Que es al norte de la ciudad. Entonces, en la ciudad en esa época, el principio de mitad del 19, estaba amurallada, había murallas, y precisamente mirando para la estación no había ninguna puerta. Entonces, lo primero que se plantean en la ciudad es que hay que abrir una puerta. Y ya que abren la puerta, dice, bueno, pues ya que abrir una puerta, vamos a conectar esa puerta con la. Ahí daban a una huerta y plantean conectar la nueva puerta con la iglesia de San Nicolás, que es la iglesia que hay al final del bulevar. Y esa, para así conectar con eso, y a partir de la iglesia, sobre todo de la plaza de San Felipe que está detrás, desde ahí se puede llegar en diagonal, bueno, abajo hasta la mezquita, y en diagonal tanto hasta la Cruz del Rastro como a la puerta de Almodóvar. Eso era lo que el proyecto. Eso se la estación se construye justo acaba de construirse en 1859, y el proyecto automáticamente ese año se aprueba el proyecto y empiezan las obras, ¿no? Córdoba en esa época era una ciudad muy, pues, prácticamente. Perdón, una pregunta, Pepe, que te interrumpa. Entonces, en ese momento, el tren está extramuro. Extramuro. Y para llegar al tren, ¿qué camino se usa? La puerta de Gallegos. Esa puerta no existía. Ah, por la puerta de Gallegos. La puerta de Gallegos, que es la más cercana, porque la estación está un poco desplazada hacia el oeste. Se iba por la puerta de Gallegos y se subía. Los jardines, eso de la Victoria. Estaban empezando a hacer los jardines de la Victoria, no los de agricultura, porque eso era fuera de. Y desde la puerta de Gallegos se iba a la estación y se entraba por ahí. Por un camino. Pues supongo que desde los que era extramuros los jardines de la Victoria, que estaban ya, el paseo por lo menos estaba practicable, ¿no? Uh-huh. Hasta la estación era camino de huerta. Camino, ¿no?, de huerta. Seguramente. Hay que ver. Vamos, y estaría el arroyo, ahí estaba el arroyo el arroyo del Moro, que bajaba paralelo a la muralla, o sea, que había que pasar el arroyo, tirar para arriba. De ahí el arroyo Moro. Estamos hablando de una época en que la ciudad todavía tiene murallas. 1859. No, no había, las murallas van empiezan a caer después de esto, ¿no? Cuando se va. Pues sigue con tu relato. pues la ciudad estaba murada, bueno, era murada, y en el siglo XIX, que es cuando empieza toda la revolución industrial y el cambio casi de la sociedad agraria medieval a la que conocemos ahora, pues aquí en Córdoba no había esa burguesía que provoca ese cambio prácticamente en Europa, en las ciudades grandes, ¿no? Pero se ve, hay alguna pequeña burguesía que se dedica ya. Bueno, que trae ideas de fuera, y sobre todo hay un personaje que es el José Sánchez Peña, que era el que, se exilió en Francia, tuvo que exiliarse, y al volver compró la casa de lo que es el mercado de la Corredera, que era la antigua cárcel que estaba abandonada, y montó una fábrica de sombreros con la primera máquina de vapor que hubo en Córdoba. Y hay un grabado de 1860 que se ve una imagen de Córdoba que parece de la época de los romanos, de los árabes, ¿no? No hay nada más que muralla y campo, y se ve desde la Corredera que asoma una chimenea que va sacando, o sea, que había una pequeña burguesía que es la que provoca en otras ciudades estos cambios al nuevo siglo, ¿no? Bueno, pues se plantea el proyecto y hay que hacerlo, ¿no? Y hay que abrirlo, ¿no? Y hay que Y desde la iglesia de San Nicolás hasta la nueva puerta, que ahora mismo sería por donde está el justo entre Caja Sur y el Corte Inglés, vamos, en la muralla iba en la esfera de abajo de Ronda de los Tejares, donde está Caja Sur. Será la muralla. La acera de la derecha, digamos. La acera de la derecha, eso es. Pues justo donde está esa fuente de cubitos, que sí. Está donde está, uh-huh. Ahí estaba la puerta. Ahí abrieron la muralla y ahora tenían que llegar hasta la iglesia. Y la iglesia, aquello era, no estaba muy pegando a la muralla, había huerta, porque era trasera, pero delante de la iglesia, desde si nos ponemos en la iglesia de San Hipólito, que está en la colegiata, justo al final, mirando, como saliendo de la iglesia para el bulevar, esa es la única fachada que existía, pues ahí había una plazoleta que le llamaban la Plaza de la Moneda, la Plazuela de la Moneda, porque había un edificio del ayuntamiento, que es donde está el ayuntamiento ahora, que se dedicaba pues también lo mismo que casi ahora, a cobrar los impuestos y eso. Y en la época de la desamortización de esto que era la iglesia, que era un convento, pues desde esa puerta del San Hipólito hasta la iglesia de San Nicolás había un espacio que pertenecía al convento que se llamaba los Jardines de San Martín. Eran jardines con una valla, entonces eso estaba vacío. Jardines que venían de la huerta del convento. Y delante de la iglesia delante de la iglesia había otra plazuela, que era la plazuela del Gran Capitán. Era como, de su salida de la iglesia veía una verja, como los jardines de Colón, y detrás había unos jardines cerrados, pero espacio abierto. Todas que eso había ahí, y entonces el abrirlo fue muy fácil, fue pues ocupar los jardines, coger las huertas y tirar las casas en medio. O sea que no había tanta dificultad como por ejemplo hubo al abrir la calle Cruz Conde, que fue arrasar con casa y casa y casa, ¿no? Pues entonces, si hemos visto que esto llegó, pues vamos, el proyecto fue de 1860, pues en 6 años habían acabado ya la avenida. O sea, en 6 años estaba aquello abierto y los solares que salieron, que además de conectar con Renfe, aquello también era un proyecto inmobiliario, ¿no? Porque tiraron casa, aquello que eran traseras, huertas y un paseo, se convirtió en unos solares que al mejor sitio de Córdoba de la época. Se convirtió en un proyecto urbanístico actual. Actual, de verdad, con todos los componentes que ha tenido un proyecto urbanístico desde los romanos, ¿no? Atraería inversores, constructores. De todo tipo, de toda España, seguro. Los edificios pues se construyeron muy rápido. Se construyeron en prácticamente en 20 años se había construido entera los edificios, no los que hay ahora, pero sino los que había. El primer tramo, digamos, el que llega hasta lo que hemos hablado antes. Hasta la puerta. De la puerta. O sea, lo que era el Gran Capitán, el lo que era el paseo primero antiguo, del 19 digo. Antiguo. Luego, a partir de cuando ya eso se llena y se ve que la estación que tiene y lo bueno que ha sido, pues dicen, bueno, vamos a llegar ya hasta la estación, ¿no? Porque la estación todavía quedaba lejos, ¿no? El objetivo era llegar a la estación. Pues se prolonga y llega hasta lo que era, lo que recordamos Avenida América, que estaba en las vallas de lo que era el... Y lo prolongan... Bueno, dime. No, sí, te voy a preguntar una cosa. De esa primera parte de la construcción del Boulevard del Gran Capitán, ¿qué edificios quedan? Aparte de San Hipólito, queda que imagino que estará por el estilo. San Hipólito, la iglesia. ¿El Gran Teatro se hizo en aquel momento? Era un otro edificio, ¿no? Antes de hacer sí, teatro, antes se hizo. ¿No? Lo que queda es el edificio de lo que era Praza, lo que es donde estaban. Bueno, pero el edificio ese está totalmente reconstruido. Y además le han metido dos plantas más. Tenía solo Baja y Don, ¿no? Que era el casino. El Círculo Mercantil, ¿no? El Círculo Mercantil. Ese es el único edificio que queda. Que queda ahí, de esa época, ¿no? Porque ahí estaba también en ese primer tramo, yo recuerdo el Teatro Duque de Rivas, sí. Pero eso ya fue, me imagino que lo construiría después, y estaba el antiguo gobierno civil, también estaba... Efectivamente, que es la esquina, se ve en que la tenga esquina donde años. Estaba, sí, sí, pero más que hay fotos del edificio ese, sí, hay fotos muy recientes. Yo lo conozco, está adentro, vamos. La calle era, bueno, ahí había pues... estaba el Gran Teatro, había un palacio de gente que se había hecho su grande familia en un palacio allí. Uh-huh. Había cafés de estos de la época de principios del 20. Uh-huh. Había teatro, había otro teatro más. Estaba la de esta, bueno, pues la. Fíjate que una ciudad tan pequeña y tenía dos teatros en los comienzos del siglo XX. Uno grande, ¿no? El otro era más de variedades, más chiquitito, ¿no? Como el Góngora, no creo que fuera lo más tan grande, pero era más un café-teatro de esta época. Tener en cuenta que, igual que ahora. Antes se iba mucho al teatro. Es que no había tele. No había televisión, claro. No había televisión, claro. No, que el teatro tenía... Pues, porque había teatro, había zarzuela, había... ópera, vamos, no sé si ópera llegaría a ver en aquel tiempo, pero teatro, mucho teatro. Sí, sí, sí. Sí, sí, por... Pues sí, había... El otro día vamos a ver, intentar ver, casi a recorrer la avenida despacio, desde la iglesia o desde la de esta puerta allí hasta la iglesia, y ver qué edificio al lado, imaginarnos un poco lo que podía ser eso, porque ahí había esos teatros, imaginaos la gente que había ahí, ¿no? Pero es que justo detrás de la muralla, bueno, cuando ya se abrió, donde está el Corte Inglés, estaba la Plaza de Toros. Eso es la Plaza Toro. O sea, que el día que saliera allí, que acabaran los toros y saliera la gente y se fuera a tomar café, aquello sería, vamos, la feria. O sea, que fuimos un espacio que fue el espacio de Córdoba durante 50 años, el gran espacio urbano, ¿no? Estaba todo concentrado, la Plaza Toro... Estaba todo allí, toda la diversión, todo el ocio, y la gente quería irse a los casinos, ¿no? Claro, es que las plazas de toros también eran muy significativas. ¿Cuántos habitantes habría más o menos por ese...? Pues mira, había unos 70.000 habitantes. Tenía Córdoba, ¿no? Córdoba, casi la mayoría vivía... A finales del 19 estaba hablando. A finales, sí. En la época del Gran... A mediados, a finales, ya a principios del 20, eran 90.000 habitantes. Y la mayoría vivía, pues eso, todo eran, el 80% vivía dentro del recinto amurallado, pero ya había en esa época un 20% que vivía fuera de las murallas. Muy pocos para la época, pero ya empezaban a saltar. Sí, y por la parte esta norte, entre la estación y la muralla, lo que estaba era la Plaza de Toros, y los Tejares, ¿no? El barrio de los Tejares, que era donde estaban las fábricas de ladrillo. Y de ladrillo y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso se prolonga, lo que comentaba antes, se prolonga hasta ya cuando esto se va llenando y se ve el éxito, se prolonga el paseo y se crea el barrio que hay entre lo que es Ronda de los Tejares y era la Tapia de Renfe, todo lo que es las calles... en las que dan a Gran Capitán, que eso sí que es otra segunda operación urbanística que se hace sobre ese ensanche, ¿no? Y se hace al modo de los ensanches del 19, ¿no? Y sí, bueno, ya se hacen manzanas cuadrangulares. Efectivamente, ¿no? Con solares loteados, que allí no había preexistencias como antes, que era entre huertas y paseos, sino que era un llano y todos los tejares se quitaron y se hicieron pues nuevos solares para las nuevas clase, la burguesía, ¿no? Y empezaron a ver palacetes y cosas de ese tipo. Eran como el barrio rico que se trasladó ahí. Y bueno, y en esa tenemos época... Tenemos que tener una estampa muy bonita, ¿no? Digo, sí. La calle... Hombre, sí, claro, sería una calle bulliciosa, una calle totalmente. Donde te puedes imaginar un coche de caballo, me calculo. Claro, ¿no? Sí, coche antes de caballo. Era prácticamente un paseo peatonal y caballo y ya está. Cuando empezaron a salir los carruajes, pusieron las dos calles laterales, que es como está ahora, que todavía pues había más peatonal que el coche. Y ya en los años 50, cuando ya el coche lo dominó todo, fue cuando se hizo que se pasaron los coches en medio y se dejaron las aceras a los lados. No sé si os acordáis. Sí. No sé si me acuerdo yo, que aquello era allí, no se podían ni cruzar de los coches que pasaba. Y después ya cuando se ha querido recuperar el espacio de la ciudad para el peatón, es cuando se hizo el proyecto de los años 80, 90. Después del fallido intento del aparcamiento. ¿Cómo habéis dicho? ¿Del fallido qué? Sí, claro. ¿Se quería hacer un aparcamiento? Yo estaba en Córdoba, yo lo he visto en fotos, pero sí, yo lo recuerdo. Yo vivía en aquel momento aquí en Córdoba y se intentó levantar lo que es el subsuelo del camino que va desde la iglesia de San Felipe hasta la caja, lo que era la caja provincial en aquellos momentos. Y estaba de alcalde Julián Guita. Cuando entró Julián Guita. Y lo que ocurrió fue que se encontraron, como viene siendo habitual, cuando uno hace cualquier tipo de excavación en Córdoba, pues se encontraron con unos restos. Pero impresionante. Dicen que yo vi fotos como si fuera una máquina, no de cata arqueológica, sino una máquina abriendo allí y todo lleno de sillares de piedra. Una cosa, por lo visto. Tremenda, sí. Y claro, no se encontraba una solución para el tema, no había acuerdo y el final terminó pues por la tremenda. Yo creo que no se ha vuelto ni a siquiera hablar del tema. Se decidió taparlo de nuevo y bueno, pues cuando haya algún acuerdo se puede hacer algo. Ya sabemos que están aquí los sillares y aquello se tapó, se volvió a dejar y ahí tenemos debajo. ¿Y qué es lo que hay debajo? Bueno, hay restos romanos y restos árabes, claro. Pero lo que tenemos que ver es lo que ha cambiado la filosofía de las ciudades. Lo que se buscaba en aquellos momentos era buscarle aparcamiento a los coches. Totalmente. Hoy, sin embargo, lo que estamos es echando los coches fuera. Uh-huh. Vamos, para el bien de la ciudad y de ciudadanos. Sí, bueno, la idea era peatonalizar de forma más intensa el centro y para eso hacía falta aparcamiento. En aquel momento, en lo que era el aparcamiento que hay en lo que son las vías del tren ahora mismo, no existía en aquella época, y el aparcamiento que hay en el Paseo de la Victoria tampoco existía. Tampoco fue un intento. Entonces fue un intento de al peatonalizar la ciudad y para eso crear un gran aparcamiento en el centro y no que luego la misma idea se ha llevado, la misma idea también se hizo en vez de ahí, pero se llevaron los aparcamientos, como tú has dicho, en los alrededores de la ciudad antigua, ¿no? En Renfe, en la Victoria, que hay otro, ¿no? Sí. El de la Avenida Barcelona, que también está, sí. Y la Avenida del Aeropuerto. Fueron los cuatro grandes aparcamientos disuatorios para que la gente que llegara o quisiera llegar a Córdoba pudiera ir andando luego a cualquier sitio, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí se ganó mucho. El hecho de que no estuvieran allí, no se hicieran esos aparcamientos, se ganó para bien de la ciudad, porque tú fíjate que el centro, digamos, todo el centro, o el casco de la ciudad, se ha quedado en el centro y los aparcamientos se han quedado. Y puedes ir andando que más a cualquier sitio, puedes liberar. Que Córdoba es muy chica. No hay que plantearse, tengo que ir al centro, ¿a dónde dejo el coche? Sí, de cualquier punto, el centro queda equidistante. De cualquier barrio puede ir andando perfectamente. Puede ir andando. Bueno, habrá gente que tenga dificultad de movilidad, bueno, y está bien pensar en esos vecinos. Los servicios públicos también. Claro. También, que deberían llegar a todos sitios. Bueno, y ya está. Y ver que fue el momento que la obra esa de Gran Capitán fue importante, ¿no? Como espacio para. Pero a la vez, en esos años se hicieron en la parte de la ciudad murallada las obras que lo han convertido en lo que vimos, en lo que ve ahora, ¿no? Pues se abrió la Plaza de Estendillas, que no existía, se llegó la calle Claudio Marcelo se hizo nueva, la calle Brusconde también. Se alinearon calles antiguas para hacer las manchas, en fin, cambió la ciudad de la ciudad medieval a la ciudad moderna del siglo XX. Y estamos hablando en menos de 100 años, vamos. Bueno, fue el 19, la revolución industrial, aquí llegó un poquito más tarde, todo eso en Sánchez, pero fue el cambio de era. En realidad fue finales de 19, principios de 20, se construyó entero la ciudad tal y como la conocemos hoy, ¿no? 50 años, son las vías principales del centro, Cruz Conde, Calle Nueva, el Boulevard de Gran Capitana, la Ronda de los Tejares, Hollería. Todo eso es de esa época, ¿no? Y Gran Capitán yo creo que fue casi la primera, la más importante también, y consiguió desplazar el centro de la ciudad histórica desde donde estaba antes, que era el ayuntamiento, en la calle Capitulares, donde está ahora, y Pedro López, ¿no? Mucho más cerca de la Corredera, de la Plaza de la Corredera, al montar Gran Capitán al otro lado de la ciudad, en el oeste, pues el centro fue desplazándose, pues que se convirtió en Las Tendillas, ¿no? Tendilla, lo que es el Corte Inglés ahora, prácticamente, ese es el centro comercial ahora, ¿no? Sí. Y eso empezó con la obra de Gran Capitán, ¿no? Ese cambio de tendencia, ¿no? Pues nada, ya sabemos algo más de nuestra querida Córdoba. Hay una anécdota que yo no sé, a mí me contaron mis padres, yo no sé, porque la verdad es que nunca la he puesto en cuestión, no sé si tú me puedes a lo mejor sacar de la duda, pero fíjate, hemos nombrado ahí un sitio que es la Puerta Gallego. La Puerta, ¿vale? Gallego. Que yo creo que ese nombre se le dio con bastante posterioridad, por lo menos el conocimiento que yo tengo al respecto, porque esa Puerta de Gallego recibió el nombre, según me contaron en su momento, porque ahí se instalaban las personas que cargaban con bultos para llevar bultos de un sitio a otro, y en su inmensa mayoría eran gallegos. Entonces, estaban situados... El refrán de tiene más espalda que un gallego. Estaban situados, ¿verdad? Estaban situados ahí, en esa puerta, para cargar con mercancías, y se ofrecían para llevar... Ahora que estás contando eso, me he pensado, pues sería para llevarlo al de la estación a la ciudad, o de la ciudad a la estación. Sí, sí. Y de ahí se quedó el nombre de Puerta Gallego, porque ahí estaban puestos los gallegos, que eran los que cargaban con las mercancías. Pues no lo conocía. Esa anécdota me la han referido. ¿Y qué hacían aquí los gallegos? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Qué hacían aquí los gallegos? Los gallegos es que era una región en España, en el siglo XIX, muy subdesarrollada, muy pobre, y entonces ellos iban donde sea. A los españoles en Sudamérica le dicen los gallegos. Se conoce generalmente como gallegos cuando llegan allí. Lo que quiere decir es que a Posada iban gallegos cuando yo era pequeño. Iban gallegos a hacer soga, casa de los señoritos. A hacer soga y hacer, como la paja se transportaba en carreta, hacían unas redes de soga que servían, que las hacían ellos. Y soga, todos los señoritos, ellos plantaban una máquina de hacer soga, se ponían en dos... de manera longitudinal en la calle, pues a lo mejor 50 metros, ¿no? Y tenía una máquina que era una máquina manual, ¿no? Y ellos con esparto y con cáñamo, pues hacían soga. Aquello era muy curioso porque además no se relacionaban con la gente, y además los niños, aquello nos llamaba mucho la atención, porque además tenían hablaban otro idioma, ¿no? Y ellos primeramente idioma, sí, hablaban gallego, claro. gallego. Claro, entonces a pesar de que también sabían castellano, pero hablaban gallego, y entonces a los niños aquellos nos llamaba mucho la atención, y siempre estábamos, claro, yo digo a los niños de allí, don José Vargas tenía frente de mi casa, de la casa allí, bueno, José Vargas. Bueno, es que te estaba mirando a ti y me creía que era ellos, y tú es que lo conoces eso. Y entonces allí se ponían ellos allí a hacer la soga, y aquello era un espectáculo para los niños, ¿no? Para los niños y para más gente, porque aquello no era habitual. Ellos tenían una época que sería en los meses de agosto y eso, una época donde venían a trabajar y además venían a Córdoba. Y venían a todos los pueblos porque trabajaban en casa de los señoritos, ¿no? Que necesitaban soga, necesitaban redes, necesitaban todo esto. Claro, eran emigrantes, pero además que siempre se estaban moviendo, ¿no? Sí, casi nómadas, ¿no? Iban de pueblo en pueblo trabajando. Yo no sé si esta anécdota que he contado es cierta, pero mira, aquí está lanzada en la onda, y, claro, sí, claro. Y igual alguien no la puede confirmar. Pues sí. Hay además un relato que yo participé en algo, ¿no? En nuestra asociación, un relato sobre unos gallegos que le cogen la, le coge el golpe de Estado la guerra, el comienzo de la guerra, aquí en Córdoba, que estaban trabajando ellos. Bueno, y es una historia donde hay una llave de una hornacina del cementerio que se pierden y alguien la encuentra, esto, y luego alguien hace la... te estoy entreteniendo a lo mejor, ¿no, Pepe? Hace su búsqueda y encuentra a una chica que su madre era la que había estado aquí, se había quedado embarazada, el padre tuvo que huir porque pertenecía a la UGT, se fue y luego aparece en Francia y montan un restaurante en Mugía, me parece. En Mugía, me parece, no sé el pueblo exactamente. Pero yo contacto con ellos. Yo contacto con ellos. Y hablo con ellos y demás. Bueno, eso es otra historia que no es lo que nos está contando Pepe. Nada, yo acabo. Bueno, a Pepe ya le vamos a... Estamos cambiando el paso. Eso me gusta más. A Pepe ya le vamos a ir dejando que se disfrute del domingo también. Sí, sí. Y nada, y que te vemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, bueno. La semana que viene, bueno, vamos a empezar a anunciar que vamos a tener en la antena un cuento. El día 23 vamos a hacer un cuento en el que participa Alfonso, María del Mar, creo que mi nieta Valeria, si es capaz, a lo mejor el nieto de María del Mar. Eso espero. Y lo vamos a... el día, ¿el cuento? Es un cuento, se llama... Esto no es un cuento de Navidad. Así que ya te puedes hacer idea de que no es un cuento de Navidad al uso, ¿no? Es una pequeña historia que hemos montado ahí entre algún colaborador del espacio y estamos ahí tratando de que... esto es una primicia para ti, pero para ellos también. María del Mar, que ha llegado antes, se lo había comentado. Alfonso ya... Acabo de enterar. Bueno, Alfonso pues, se va adaptando. Pepe, pues muchas gracias por estar a aquí vosotros. Con nosotros. Que tengas felices fiestas y bueno, nos volveremos a ver seguramente el año que viene. El año que viene, sí. Porque el día 23, lo adelantamos a nuestros oyentes, tendremos un espacio... más pequeño, no será la hora habitual de nuestro programa, será una hora que veamos la más prudente, ¿no? Para contaros este cuento, ¿no? Este no es un cuento de Navidad. Así que seguimos con el programa en los domingos de Paradigma. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos. Y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando. Bueno, y estamos de nuevo con nuestros oyentes y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Luis Sánchez Bernabé. Luis, buenos días. Buenos días, familia. ¿Qué tal? Buenos días, buenos Luis. Buenos días, Luis. Buenos días, Marimar. Bueno, pues nada, aquí ¿qué pasa? Luis, hoy, si te parece, vamos a cambiar un poco de tercio y, sí, y te vamos a ir diciendo un poco en lo que en la sección de libros se ha hablado, porque hoy a nuestros oyentes le habíamos dicho que hablábamos de este libro de Cuatro letras de una vida. Entonces han participado, te lo voy a decir para que lo sepas, han participado Juan Rubio, Uchi Domínguez, Rafa Maestre, el nieto de la Melchora, ¿sí?, y Pepa Gómez. Ah, muy bien. Entonces, si te parece, pues seguimos hablando del libro, aunque, y si nos queda tiempo, pues hacer la sesión que normalmente hace. ¿Te parece? A mí me parece muy... Bueno, pues yo qué queréis que os digan del libro. Yo, si me plantea o me dice lo que alguna de estas personas ha comentado o ha tratado, yo... Bueno. Hombre, claro que, has lanzado preguntas para que responda. Eso es verdad. Por ejemplo, mira, Juan Rubio ha tenido una participación extensa, y ha hablado del libro y ha hablado de algún día que estuvo contigo y le hablaste de alguna anécdota de un tío suyo, Luis, ¿no? Luis, que vivía también por allí por el barrio y que dice cosas yo vivía en la casa del Chaparro. ¿Esa qué casa era, Luis? Esa casa es la que estaba, que formaba parte de ella misma, la taberna de Rafaelito el Carnicero, y era colateral con la entrada a donde vivía el sacristán Baldomero. Ya. O sea, tú salías de la iglesia, de la parroquia, sí. Y la acera de la mano derecha, primero venían los escalones de acceso a la casa de Baldomero el sacristán, y la siguiente puerta era la casa del Chaparro. No era tan grande como la Posada Parrao, pero sí, ahí había también hay muchos vecinos, y allí vivía Juan Lozano, que era el abuelo de Juan Rubio. Sí. Y eso es. Y entonces allí estaban su tío Luis, que luego fue barbero. Sí. Y después estaba su tío Antonio, que estuvo de caballista con el marqués de Murrieta en Villarrubia. Y en fin, yo a esa familia los conocía porque tenía, mi tío estaba de administrador con el marqués de Murrieta. Y yo me pasaba algunos mesecillos quitándome la gastusa allí con mi tío. Admitió los reflejos en el libro en alguna ocasión. Sí. Primero porque mis padres se fueron de la calle Doña Marina a la Posada Parrao, a las habitaciones que tenían mi tío allí, que es cuando se fueron a Villarrubia. Y después también, pues durante el tiempo ya, cuando intervino en alguna ocasión buscándole trabajo a mi padre, como mi padre el hombre tenía el estigma de rojillo y mi tío era de los ganadores. Pues eso. Pero ese sí, a los lozanos los conocía yo bien, a todos, sí, sí, a Pepito, sí, al Pepito Antonio y el padre de Juan. Bueno, el hombre tuvo un final de año de vida chunguillo, el hombre, el abuelo. Ya. Bueno, pues decía Juan que le había, no sé si impresionado o gustado muchísimo algunos capítulos, que no me salía la palabra, ya, menos mal, que tengo aquí, que le había impresionado y gustado mucho. Uno era la batuta republicana y otro era sobre todo y no ha desvelado ni ha despejado ninguno de los aspectos fundamentales del capítulo. Pero otro también decía de los juegos de niñez que tú también apuntabas, ¿no? Y decía que esto eran cuatro letras de un libro. Dice, pero es que Luis en su cabeza tiene por lo menos cuatro libros todavía por escribir. Y entonces preguntaba... ¿Cuándo vas a escribir esos libros, Luis? Porque cada capítulo merecería un libro tuyo, Luis. Mira, eso decía Juan. Hay una cosa, y además tú eres conocedor, y desde aquí yo quiero agradecer siempre a Joaquín Casado y a José Manuel Matencio, que fueron los incitadores, pues son muy así... Tienen mucho tesón cuando quieren conseguir algo. Y te va, Luis, va. Vamos, unos pesados. Lo que se le dice, unos pesados. Ya está, no lo pongas, no lo adornes de otra manera. Aquí hay una cosa clara. Para empezar, yo no tengo dotes de escritor ni de literato. No tengo ni graduado escolar siquiera. Yo en la escuela fui mucho, a donde se abrió una escuela allí iba yo, pero yo no tengo ningún título que pueda acreditar que yo estaba, no, que yo... Hay una cosa clara, de este libro, como este libro lo podían escribir infinidad de niños, no solo de nuestro pueblo, sino de nuestra Andalucía en aquellos años. Porque yo tengo el reflejo de la cantidad de mujeres que vi mayores vestidas de negro, como mi abuela, por ejemplo, y todas eran viudas de guerra, todas y casi todas del bando perdedor, casi todas del bando perdedor, que era donde estaba... Entonces, cualquier niño de mi época, el sistema de vida y de hijo de padre jornalero, que si llueve no trabaja, si no trabaja no cobra, la madre haciendo verdaderas piruletas para poner una olla de garbanzo, algún día solo con el añejo, otro día tenían la suerte y le ponían un poquito de tocino de papá, pero quiero decir, el ir al colegio, el tener nada más que un pantalón y una camisa que te la lavaba tu madre por la noche para ponértela por la mañana. Quiero decir que yo en mi libro lo que reflejo lo puede reflejar cualquier persona. Lo que sí también tengo claro y de eso pues, yo estoy contento, es que ningún mal trago de aquella infancia y de aquella juventud hasta los 18 ha dejado en mí ningún pozo de rencor, de manía a alguien que nos hizo algo, nada, es que yo siempre eso lo he considerado como que era parte del jornal, vaya, parte del sueldo, no de mi vida, ¿no? Y de la de mi madre, ¿no? Porque claro, el libro, ya te digo que lo puede escribir cualquiera, claro, yo evidentemente escribo lo que me ha pasado a mí y bueno, y ahí está, quiero decir, pero de verdad que está hecho con todo el cariño del mundo. Yo la ventaja que tengo es que yo ahora estoy hablando con vosotros y cualquier pregunta que me hagáis sobre algo concreto, os aseguro que es increíble que veo las imágenes. Yo visualizo lo que me has preguntado y estoy viendo hasta el color de la cortina que hizo mi madre de un colchón para la otra habitación. Es que mira, es curioso, Luis, pero otro amigo de aquí del programa... tenía otra pregunta aquí en el canasto de las preguntas para Luis, que quería saber cuáles eran tus fuentes. Tus fuentes, de dónde y cómo tiene esa meticulosidad, perfección. Es como una fotografía describiendo la que dice que quería preguntarte que cuáles eran tus fuentes para tanto bueno, detalle. Pues mis fuentes yo creo que era, mira, fijarte en todo yo me fijaba, yo desde niño yo me fijaba en todo. Yo te voy a contar detalles de gente de nuestro pueblo, ¿no? Cara, son situaciones personales de ellos que no las voy a publicar nunca, ¿no? Pero yo veía un detalle y se me quedaba. Y luego yo cuando ya veía venir a aquella persona por... Digo, anda, sí, el otro día hizo esto, esto y esto, anda, sí, si es fulanita o es venganita. Pero ya, pero como un niño, de verdad, yo esto ha nacido, este libro ha nacido de que del 2003, en noviembre de 2003, fuimos a un homenaje a don Antonio Calero, a los salesianos en general, pero a don Antonio Calero, a los José Borrego en particular. Yo estaba viendo en mi pueblo hay una caseta del Real Centro Filarmónico, que está en el paseo, que es donde baila todo el mundo. Cuando yo era niño, nada más que bailaban los socios, pero bueno, tampoco los que no eran socios, las niñas que no eran hijas de socios, bailaban en un callejoncito de que había de los jardines, entre la caseta y el final de los jardines, un callejoncito allí penumbroso, oscura, y las niñas allí con sus vestiditos de feria, pues allí bailando, y los nenes empezaban a arrimarse, porque en mi pueblo, para echarte novia, primero te arrimabas. Y decía, ¿tú a quién te has arrimado? Ah, me ha arrimado la Pepi. Y nada más que me venís, se mete en medio de las amigas. ¡Ajú, qué tía! Es que no hay manera que... Y bueno, pues está arriba. Allí bailaban los que se arrimaban, ¿no? Bueno, pues yo estoy viendo ahora mismo el callejoncito, que es donde está ahora el auditorio, ¿no? Sí, entre la caseta esa. Quiero decir, bueno, pues yo estaba allí viendo, había puesto unos murales, volviendo al principio, de los salesianos, de fotos de los salesianos. Se acercó un hombre y me dice, buenos días. Dice, ¿tú eres Luis Sánchez Bernabé? Digo, sí, señor. Don José Manuel Matencio Ojeda, hijo de Manolo Matencio y de esta Luisa de la tienda. Dice, anda, ¿tú me conoces? Digo, venga, ¿no? Bueno, pues ahí yo empecé a hablar con Matencio ese día y la comida pues estaba en la mesa, toda la gente sentada. Yo no tenía sitio, pues yo iba solo ese día. Y empezó a preguntarme cosas y no sé cuánto, y le comenté como que yo estaba con Sile, y le comenté lo de la batuta. Bueno, eso me lo tienes que escribir, que eso merece. Bueno, pues la batuta fue el relato de la batuta es el origen de que yo me pusiera luego a remover mi memoria, y me lo he escrito. Yo me acuerdo de un día que en casa de Matencio estábamos Marili, Angelina, Joaquín Casado, la niña de Matencio Belén y el niño. Y yo creo que empecé a hablar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana empecé a contarle cosas. No los dejé abrir la boca hasta después de comer. hasta las 7 de la tarde. cogí el tren para Sevilla, casi en marcha. Y es verdad, yo lo digo, además lo digo en mi libro. Yo lo planteo como si fuera una conversación entre el que lo escribe y el que lo lee, pero con la particularidad de que es como un monólogo, porque no dejo meter baza ni en vivo ni en directo. entre todas las conversaciones que hemos tenido alrededor de tu libro, en lo que la impresión... Ahora sigo diciéndote que alguna observación más y algún comentario más. Es que ha sido capaz de captar el microcosmo de lo que era España en aquel momento. Que se estaba produciendo en el pueblo y que tu imaginación nos ha llevado a comprenderlo, a tú plasmarlo en el libro. Eso es lo que te quería decir, que tú lo haces, aquello que ocurría, tú de una manera sencilla, eficaz y con tus dotes memorísticas tan impresionantes, pues has sabido trasladarnos a una época, pero además, como hace la memoria muchas veces, es borrar todo lo malo para dejarnos sí, sí. Que lo hacemos todos, ¿no? Sí. Dejarnos lo que deseamos recordar, ¿no? Pero te paso con Alfonso porque está pidiéndome la palabra, que quiere hablar contigo. Sí. Venga, Alfonso. Muy bien. Venga. No, es que estaba precisamente cuando Pepe estaba hablando del microcosmos que habla. A mí me ha abierto una página de mi vida también, y que no recordaba desde hace mucho tiempo, pero la lectura del libro te sitúa, digamos, más al lejos que Posada. Es decir, te sitúa, como decía Pepe, en un tiempo y en un momento determinado, porque a mí hay episodios que me han recordado mi infancia, ¿no? Absolutamente. También viví en una casa de vecinos. Claro. Nací en una casa de vecinos con compartida, en la que había un patio central y alrededor estaba una serie de habitaciones. Era más pequeña que esa casa Parrado, pero estaba situada en un barrio de Córdoba, así no estaba, sí. No estaba en un pueblo, estaba en un barrio de Córdoba, sí. En San Lorenzo, en un barrio clásico cordobés. Y entonces, cuando tú describes personajes, describes situaciones, describes lugares, a mí se me abren también recuerdos de personas, de lugares, de esa época. Y yo lo que lamento profundamente es no tener esa maravillosa fuente de memoria que tienes tú para ser capaz de poner y de plasmar esa situación. Es decir, tú me abres esa puerta, pero yo busco en mi memoria y por más que busco, encuentro nombres puntuales: Estrella, Don Juan. Me acuerdo de un profesor que luego fue jefe de la Policía Municipal de Córdoba, que era Don Ambrosio, ¿no? que era un personaje curioso del momento, de cómo yo estudiaba en una pequeña escuela parroquial que estaba allí justo al lado de la iglesia. En fin, me ha despertado toda una serie de recuerdos que fíjate, claro. yo no he vivido siempre en Posadas, pero sin embargo tu libro me ha abierto todo ese camino, ¿no? Por eso he hecho la puntualización de que ahí está reflejado la manera y la forma de vivir desde aquellos tiempos, no solo de Posadas, sino de niños de cualquier sitio de otro pueblo de Andalucía. Desde mi memoria siempre me han dicho mis hijos, sobre todo, que ha sido lo mejor que me ha dado mi madre. Mi madre murió con 94 años, más de 94 años, y tuvo siempre una memoria, eso sí que era prodigiosa. Se acordaba de los nombres de todos sus sobrinos, de sobrinos, de primos hermanos, de todo. Se sabía las fechas de casamiento de todos. En alguna ocasión, mis niños y yo, ya habíamos hecho una prueba, ¿no? Y vamos a preguntarle a la mamá cuándo se casó Chaparrito, cuándo nació Fulanita, ¿eh? Mamá, ¿y Fulano cuándo nació? Y decía ya la fecha exacta, la apuntaba, pues. Luego le preguntaba ya a mi primo ese, oye, ¿tú qué día exacto naciste? Pues mira, tal día, la Virgen. Me está, bueno, pues yo creo que eso es verdad, madre. Yo sí que sé, yo sí que me veo que tú acabas de nombrar un maestro. Bueno, pues yo, a todos los maestros que hay en el libro, te puedo decir cómo vestían, el pelo que tenían, si eran calvos. de verdad, ¿eh? Pero además que los veo. Por ejemplo, don Antonio Guardiola, todo el pelo canoso. Don José Rivera Montañés, que era de Montalbán. Luis. Peinado para atrás. Luis. Que sigo, tengo que seguir con las opiniones, sí, un poco de las personas que han participado, hombre, porque, sí, sí, porque no estaría bien que no lo hiciéramos, ¿no? Hombre, sí. Pero es que desde los técnicos me están diciendo el tiempo que llevamos, ¿sabes? Ah, bueno. Que aquí tenemos, ya sabes tú que jugamos mucho con el tiempo. Bueno, te digo para un poco que hoy ha participado en nuestro programa José Luis Rodríguez Lara. Ya hablamos de ello. Ah, muy bien. ¿Eh? Escucha, entonces me decía Uchi, ¿qué has aprendido de tu madre y del poco de tiempo que estuviste con tu padre? Claro, claro. Pero lo viví intensamente. Yo me acuerdo desde mi mudanza, ahí me sorprendo yo ya de mi memoria ya de jovenzuelo. Yo me me sorprendo de mi memoria, porque yo a la Posada Parrao nos fuimos antes de octubre del 43, porque nació mi hermano allí, y antes del 43 yo tengo, y del 46, del 46, yo nací en el 43. Vale, pues nos fuimos antes de octubre del 46, que nació mi hermano, y yo me acuerdo perfectamente, y mi madre lo sacaba a colación algunas veces en la mudanza, el viaje que yo, cuando llevaba los muebles de las parihuelas, yo, la que me, se me empeñó en llevar un porrón que teníamos, que era un gallo de... Y lo cuenta fenomenalmente, ¿eh? Bueno, bueno, quiero decirte, pues yo os puedo asegurar que me puedo someter a cualquier máquina científica, que yo estoy viéndome ahora mismo pues, en la calle Doña Marina, en la esquina de la calle Doña Marina. Nosotros, yo nací en el número 6. Tenía 3 años. Y no habíamos llegado al 2, que ya estaba yo cansado con el porrón, ¿no? Seguimos, Luis. En llevarlo, ¿no? Luis. Yo estoy viendo este porrón de gallo en mis manos. Por eso me sorprendo que yo tenía 3 años, me faltaban a lo mejor un par de meses para cumplir 3 años y me acuerdo perfectamente de ese detalle. Entonces yo, pero eso ya de mucho más mayores cuando dije, hostia, pues sí que me acuerdo de esto y de mi padre de esto y de cuando fuimos por los carrizos a la Nochebuena con mi padre. O sea, y a mi padre, yo con mi padre me faltaban, o sea, yo tenía 10 años y 6 meses cuando murió mi padre. Yo no cumplía los años en octubre y mi padre murió el 16 de marzo del 54. Y entonces, pues, ahí he ido yo viendo que... Y entonces a mí me sorprende también, yo soy también sorprendido, de que cualquier cosa que me digáis... Oh, entonces, pero que... El tema es que eso es... Yo qué sé, todo el mundo no... No, eso es un bueno, la naturaleza te ha dotado... Y, bueno, pues Juan Rubio nos decía que te faltan esos 4 libros. Uchi, eso que había aprendido. Esta Pepa Gómez nos dice que cómo ha sido el proceso de creación del libro. Y, sí. Y, bueno, pues el proceso que, de y, creación... No, espera, ¿y qué sensación cuando tú descubres aquellos documentos que tu madre había guardado tanto tiempo de tu padre? Porque tu padre tuvo que pasar a Francia. A ver, cuéntalo muy, muy telegráficamente, porque bueno, también, espera un momento, también... Pues muy telegráficamente. El proceso del libro, es como he dicho, el proceso de la redacción es como he dicho. Yo no tenía ninguna nota de hace 30 años, ni 50, ni nada, no tenía ninguna nota. Esto ha salido todo, pero casi de inmediato. Y lo de los papeles de mi padre... Sí. Eso me llevé una sorpresa, pero descubría una muestra del miedo que pasaron los perdedores de aquella maldita guerra, el miedo que pasaron aquellos perdedores. Mi madre murió en febrero del 2014. Luis, ¿qué papeles son aquellos que tú descubres? Cuando movemos el piso de mi madre, para que íbamos ya a deshacernos de mi hermana y yo, empecé a buscar yo cosas que sirven, esto sirve, esto no sirve, y me encuentro un sobre muy pasadito el sobre, que ponía papeles de papa, le digo a mi hermana, hostia, papeles de papa, digo, ¿dónde es que tiene? Bueno, pues allí tenía unos papeles de la estancia de mi padre en el campo de concentración de Argelés, en Francia. Ya. A nosotros nos habían contado mi padre, mi madre siempre, porque mi padre no le dio tiempo, el tiro que tenía mi padre que la atravesaba el pecho, que se lo habían dado en Manzanares en la guerra, que lo llevaron al hospital y ya nunca más fue a la guerra. Entonces, mi padre estuvo prisionero en Argelés, en el campo de concentración. Y entonces los papeles que yo descubro son los certificados de vacunación en el campo de concentración, al batallón de trabajadores que lo designan. Eso lo va a tener mi madre guardado desde que se casó, desde 1943 hasta el 2014, que murió sin que los viera nadie. Yeah. Y es porque el miedo que tendría ella de que esos papeles me pudieran afectar a mí o a mi hermano o a mí. Claro. En el puesto de trabajo, yo trabajaba en la Renfe, yo hice la mili en la Renfe, yo tenía un cargo... los curiositos importantes en la Renfe, y entonces mi madre seguro que, fíjate los años que han pasado, que ella murió y no nos dijo, mira, estos papeles, era para eliminarnos cualquier riesgo de que aquello repercutiera, por eso, por ser hijos de rojo y haber estado en un campo de concentración, esos son los papeles de mi padre, los tengo guardados como una joya, Pero era para que, eso es una muestra de que aquellas personas que habían sido víctimas de la guerra, algunas sin tener nada que ver con la guerra ni nada, pues mi madre, pues fíjate, tenía sus papeles guardados que eran de su marido y no fue nunca capaz de romperlo ni de eliminarlo, porque eran de mi padre, del hombre que había querido, y sin embargo no vieron la luz nunca para evitar, yo creo, habrá mucha gente por ahí en España que hayan vivido esa situación, seguro. Luis, y te doy ahora ya así muy también telegráficamente, pero más telegráficamente que como tú lo haces. Tú no eres telegráficamente del telégrama, ¿eh? Bueno, mira, entonces me dice Rafa Maestre, me dice, ¿cómo recuerdas tantas cosas? Y lo feliz que había hecho, que estaba haciendo a su madre cuando él le lee el libro, porque su madre, que tiene ya demencia senil, pues en cuanto empieza a leer cosas que tú cuentas, ella empieza a recordar cosas de su pasado, de su niñez, del pueblo. Empieza, dice, no sabe lo feliz que me ha hecho a mí que yo pueda ser feliz a mi madre también en estos años, que ya sabes, y que tuvo una sensación tremenda porque su madre la bajó a él, ya sabes dónde viven ellos, él la bajó para poder ver el acto de la presentación del libro. Y dice que ¿cómo recuerdas tantas cosas? Y ya no va a contestar a esta pregunta porque no. Ya lo has contestado en los anteriores. Pues ahora no puedo contestar. Así ya. Que mira, si lo hago telegráficamente. Bueno. Estamos siendo. Tengo el Luis en la garganta. Ya. Bueno. Y me cuesta, pero... Esto me lo decía Rafa Maestre. Lo decía yo, que me alegraría que cuando... Lo decía al lector, que cuando tú leas este libro, veas, te recuerde un lugar, una imagen, un acto, y que te arranque una emoción o una sonrisa. Entonces, cuando Luis, yo creo que es lo mejor que me puede pasar. Sí, Luis. Con tu libro has la lectura del libro. Luis, con tu libro has conseguido eso, y además que la madre de Rafa... No, déjalo ya. Has conseguido eso, que la madre de Rafa se emocione en la lectura de él. Así que muchas gracias por estar ahí, Luis, y te despedimos. Bueno, pues que me alegro gratamente de que esa mujer... Vale. Porque eso es interesante a esas personas. Yo tengo experiencia, evidentemente, como les dejo un hilito... Pero eso de aquellos tiempos, de cuando tenían su mente bien. Ahora pues ya sabemos cómo funciona esa enfermedad. Luis, así que, nos despedimos ya. Gracias. Y otro día queréis preguntarme otra cosa. Ya lo hacemos. Venga, bueno, pues, Luis, que te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el año que viene seguramente. No nos ha cortado. No se ha cortado, Luis. Un abrazo muy fuerte, Luis. Luis, ya la semana que viene... Y has conseguido con tu libro lo que querías, no lo dudes. La semana que viene no hay programa, sin embargo, el día 23 tendremos... Esto no es un cuento de Navidad. Se llama título del programa. No sabemos a qué hora se va a emitir. Ya lo pondremos en las redes para que todo el mundo lo pueda escuchar, ¿vale? El día 22 tengáis suerte. Eso es, a ver si lo podemos decir en el 23. Van a intervenir en esto que no es un cuento de Navidad, María del Mar, Alfonso Pastrana, mi nieta. No sé si alguien más, a lo mejor el nieto de María del Mar. Bueno, muchas cosas, y yo creo que va a merecer la pena. Un abrazo, seguro, Luis. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Venga, un abrazo. Adiós, Luis. Y el eco de la pena de estar sin ti. De nuevo estamos con todos ustedes y tenemos aquí a nuestra derecha y en nuestra mesa a César Jiménez, tenemos a Alfonso Pastrana y tenemos a María del Mar. Bueno, pues este programa pues está saliendo un programa de Navidad un poco así como salen estas cosas que vamos improvisando poco a poco. Alfonso, que traía un tema interesante, como era, que era Alfonso lo que pensaba hablar. Sí, hoy como estábamos de historia, pues iba a hablar un poco de la historia de la previsión y las coberturas sociales, que es una historia muy larga. Desde el principio de la humanidad, el hombre piensa que cómo va a solucionar un problema de vejez, de enfermedad. Entonces, como es un tema muy largo y además viene trae una reata tan larga también, que estás diciendo que es de primero de la humanidad. Pues vamos a empezar al principio del año. Eso es, lo dejaremos para el principio del año y estaremos con este tema y con Alfonso, que ha estado aquí con nosotros y muy amablemente, pues estamos también con César. Y César, sin más, pues damos paso a César, a la ventana científica de... Sin más preámbulo, estamos ya. César, buenos días. Buenos días a los tres y encantado de estar aquí de nuevo otra vez con vosotros. Que no es poco lo que trae hoy César. No. Venga, pues, sí. A ver, César, hoy de qué nos va a hablar, aunque ya nos ha adelantado algo. A ver, sí. Dinos. Vamos a ver, mira, como en tu introducción te he oído que... ¿Cómo? No hay careta, hoy no hay careta. Como en tu introducción te he oído que estamos en ambiente navideño y que el programa va un poco de Navidad, pues yo no me voy a salir de ahí porque voy a hablar un poco de las partículas atómicas que... Y lo que veo, y yo veo una foto de una bomba atómica, digo, ¿qué tendrás que ver esto con la Navidad? Que se suelen asociar o representar en forma esférica y de distintos colores, de modo que imagina... Lo dices por los mantecaos, ¿no? También es verdad. Entonces, bueno, pues imaginaos que un árbol de Navidad con partículas subatómicas de distintas formas y colores y que traigo este tema aquí por cerrar un poco aquel ciclo de energía que empezamos y que era la última que nos quedaba por tratar y que además tiene unos aspectos interesantísimos desde muchísimos ángulos que supongo que podremos conversar sobre ellos. Bueno. Tengo que decir, para empezar, una cosa aclaratoria que sí que nos sitúa perfectamente en el tema. Todas las energías que hemos tratado hasta ahora tienen que ver con el intercambio de electrones que sucede en lo que se llama la corteza atómica. Entonces, esa energía es una energía limitada, es corta, es pequeña. A nosotros nos sirve porque es la que nos da calor, la que nos proporciona todas las comodidades que están en nuestro entorno. Pero luego hay otra energía, que es la energía nuclear, que es la que tiene la materia en su parte del núcleo, en la parte interna, que tiene unas posibilidades enormes, es considerablemente mayor que la anterior, y que también conlleva, bueno, junto con estas ventajas de poder obtener energía abundantísima, otras desventajas, que es la cierta peligrosidad que puede tener si ocurre un incidente o ocurre algún percance no calculado. En principio, entonces, podemos hablar de dos tipos de energía, o sea, perdón, de dos tipos de forma de sacar esa energía. La energía por fisión nuclear, que es la que es más conocida por todos, es aquella que poseen los átomos radioactivos, de forma natural o de forma provocada artificialmente, y que una vez que liberan esa energía, la cantidad que obtenemos de ellas es brutal. Están instalados estos reactores en lo que llamamos centrales nucleares, que todo el mundo podemos ver desde los trenes o desde las autopistas, con esas chimeneas en forma de seta o de cono invertido de cemento, y que, bueno, tienen en su interior un material radioactivo que es el que proporciona, mediante una serie de reacciones químicas, esa energía. ¿Cómo lo hace? Pues de la siguiente manera. Un átomo recibe un neutrón. Un neutrón es una partícula subatómica. Voy a simplificar mucho el tema porque creo que no todo el mundo en la audiencia es experto en este campo y quiero que me entienda de manera sencilla. Un neutrón es una partícula que está en el núcleo del átomo y que si lo arrancamos de él y lo lanzamos contra otro átomo, algunos en concreto, como el radio, el plutonio, el uranio, entonces provocamos en él tal inestabilidad que se rompe, se fisiona. Y en esa fisión, en esa ruptura, se libera tal cantidad de energía que sería aprovechable, de hecho lo estamos haciendo en la actualidad, de una manera mucho más rentable y mucho más cuantiosa que cualquier otro método basado en los combustibles fósiles, en la energía solar incluso, produce un rendimiento mucho mayor, en la energía geotérmica, de la que hablamos el otro día, o simplemente en la energía térmica de combustión de materia orgánica vegetal. Entonces, actualmente hay muchísimas centrales nucleares distribuidas por el mundo. En España quedan 9, perdón, había 9 y quedan 5, se han desmantelado 4. Pero, sorprendentemente, Francia ha construido 8 o 10 centrales nucleares al otro lado del Pirineo. Y esto, pues, nada que uno medite un poco sobre el tema, dice, bueno, pues, aquí hay algo que no concuerda. Francia no tiene temor a la energía nuclear y, además, ha situado esas centrales nucleares quizá con una visión estratégica. España la desmantela, pero va a seguir necesitando energía. Es una energía relativamente limpia. Solo hablaremos después de cuál es el inconveniente principal que tiene. Limpia en el sentido de que no genera más que unos residuos que hay que administrar muy bien, pero no produce CO2, no produce agentes contaminantes de aguas y de la atmósfera, y que bueno, es abundante y regulable. ¿Esta es de fusión o de fisión? Esta es de, sí, fisión. Es de fusión, de fisión, perdón, de fisión. Comprendo que la... No está atento a la clase, no está atento. No. Las dos palabras se prestan a... Incluso a mí mismo me veréis que a veces me puedo tener que corregir porque fusión y fisión está en la semántica que tienen que se puede uno confundir. Estamos hablando de ruptura de átomos que son radioactivos y que, bueno, en esa ruptura se saca energía. ¿Por qué son radioactivos? Pues es algo que está explicado muy bien por los físicos especialistas. Un átomo puede ser radioactivo o no debido a una cierta inestabilidad que tiene en el núcleo porque no tiene compensados los protones que lo constituyen y los neutrones que lo constituyen. Tenemos átomos de la misma categoría que se llaman isótopos, que no son radioactivos. En el carbono, que es uno muy común, un átomo muy común, probablemente hayamos oído hablar del carbono 12, que es el común, el más abundante en la naturaleza, el carbono 13, que se llama así porque tiene un neutrón más que el 12, pero tiene el mismo número de protones. Y no es radioactivo. Su inestabilidad todavía no aparece. Pero, en cambio, el carbono 14 sí es radioactivo. Tiene dos neutrones más que el 12 y esa descompensación produce una inestabilidad en él natural que le hace radioactivo. No se emplea el carbono 14 para fines de obtención de energía, sino para otros datos. Por ejemplo, preguntémoslo a los arqueólogos cómo el carbono 14 les ha solucionado la localización en fecha de las famosas cáligas romanas de Calígula, y que el otro día creo que Rafael estuvo hablando aquí de ello, y de otros materiales que basados en carbono, que tienen residualmente todavía ese carbono 14 y que lo detectan. Y a partir de ahí concluyen una fecha de ese objeto que a la arqueología le sirve muchísimo. Bueno, hay, por tanto, elementos ligeros como el carbono, que son radioactivos, y hay elementos pesados que también lo son. Simplemente tienen que cumplir esta condición: descompensación grande de protones y neutrones en su núcleo. Y tú has comentado antes, César, que esta energía era casi limpia, sí, pero que teníamos que gestionar muy bien los residuos. Sí, efectivamente, el material radioactivo tiene un parámetro que se denomina periodo de semidesintegración. Es un dato que tiene asignado por naturaleza ese isótopo y que indica cuál es el tiempo que una muestra tarda en reducirse a la mitad por transmutación. Esta transmutación es la que persiguieron durante toda la vida los alquimistas y que es una auténtica entelequia, porque estas transmutaciones no están al alcance o al acceso de cualquiera. No se pueden conseguir transmutaciones atómicas con calor. Por mucho que uno tenga un horno muy potente, por mucho que tenga un horno con una madera de encina maravillosa, y jamás podrá transformar el núcleo. Entonces, estas transmutaciones solamente se consiguen en este campo de la energía nuclear. Y me decías, ¿hay que gestionar bien los residuos? Sí, porque estos periodos de semidesintegración pueden variar desde algunos solamente unos días, como creo que es el tecnecio, a otros, que son los más usados, que pueden durar 5.000 años, como el plutonio, o 9 millones de años, como el uranio 235. Quiere decir que esos residuos, aunque nosotros los tengamos gestionados, guardados, enterrados, localizados, ¿siguen activos 5.000 años? Siguen activos y además no se pueden destruir como se puede destruir un material tóxico por combustión. Si a alguien se le ha ocurrido decir, bueno, pues que se quemen, sí, olvidémonos, porque no solamente estos materiales radioactivos se emplean en la obtención de energía, en medicina son muy útiles. Se anclan en determinados medicamentos y allí por donde van marcando, emitiendo una señal que indica que el medicamento está llegando a lo que se llama destino o diana. Si diseñamos un medicamento para llegar al hígado y le colocamos unos átomos radioactivos, el medicamento nos va por el torrente sanguíneo, nos va a ir indicando por dónde va, siguiéndole con un contador Geiger, que habremos oído hablar de ellos. Son esos que en las películas aparecen los buscadores de uranio y cuando llegan los sitios de pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Bueno, pues es un contador simple, hombre, con cierta sensibilidad, evidentemente. Pero podemos hacer un seguimiento de ese material radioactivo y saber si ha llegado al hígado o no. Porque muchas veces desconocemos si un medicamento que se aplica llega a su sitio, a donde tiene que actuar. Y claro, luego todos esos medicamentos que sobran o que no se terminan de aplicar, también hay que destruirlos. Pero se destruye la materia orgánica, no se destruye el átomo radioactivo. Entonces, todo eso hay que almacenarlo en unos bidones que probablemente hayamos visto transportar, en unos contenedores, a su vez, de material de plomo, que es el elemento protector, que impenetrable para estas partículas radioactivas, y luego, pues, depositarlos o bien en el cabril, que son para residuos de lo que se llama media o baja actividad, o los de alta actividad, es decir, los que perduran muchísimos años, que hay que tirarlos al fondo del... Vamos, se están tirando al fondo del mar. Y que no digo yo que esa sea la solución buena, ¿eh? Es lo que se está haciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se tiran en fosas muy profundas donde se supone que allí el hombre no va a llegar, pero a necesitar de esta zona. Pero sin duda ninguna, el contacto con estas partículas puede producir enfermedades pues muy trascendentes y muy graves, como es el cáncer. La emisión de estas partículas pueden producir cáncer sin ningún género de duda. ¿Te puedo preguntar otra cosa? ¿Cuáles son los residuos de la energía de fisión? Si la difusión ya no lo has dicho. Difusión todavía no hablamos. No, ya. De quiero fisión, decir de la otra. Sí, mira, de la fisión. El uranio, 200. Es que es muy. A ver, como es una fisión, química fisión, muy apasionante. Los residuos de cada una de ellas. Y probablemente hayamos oído hablar de algunas palabras que yo me empecino muchas veces en aclarar a los alumnos. Y aquí quiero conveniente, porque no sabemos qué significa realmente. Claro. Mira, la materia, por muy aberrante que parezca lo que voy a decir, no es así. La materia está vacía. ¿Y cómo puedes decir que está vacía? Esta mesa sobre la que estamos, ¿cómo puedes decir que está constituida de elementos vacíos? Mirad, entre el núcleo y el electrón, cojamos el modelo del hidrógeno, por ejemplo, que tiene un solo protón y un electrón girando a su alrededor. La parte material es el protón y la parte del electrón se le considera que tiene masa cero. Es simplemente una partícula con una carga, pero aunque no es real lo que digo, pero sí se aproxima mucho a la realidad, casi no tiene masa, es despreciable. Pues bien, la distancia a la que gira ese electrón alrededor del núcleo es, no diría yo que como el modelo de la Tierra y la Luna, pero sí algo bastante parecido, marcando las proporciones. Es decir, cualquier cosa que intentemos hacer penetrar en un átomo entre el electrón y el núcleo, casi no va a haber ningún problema en hacerlo, porque la posibilidad o la probabilidad con que tiene esa partícula o esa de masa o radiación de colisionar con el núcleo o de colisionar con el electrón es prácticamente, bueno, bajísima. Esto, aunque no nos parezca así, es verdad. Es enorme la cantidad de vacío material que hay en la propia materia. Pues bien, cuando queremos hacer reacciones nucleares, lo que tenemos que hacer es concentrar núcleos, porque si no la probabilidad de colisión de esos neutrones que tienen que llegar y colisionar es muy baja. Habréis oído hablar de lo que se llama uranio enriquecido. Sí. Bien, el uranio habitual, el normal, es el uranio 238. Es el más abundante en la naturaleza. Pero el radioactivo es el uranio 235, que está en una proporción, no sé, recuerdo ahora exactamente, pero muy cercana al 0,01%. Y con esas cantidades no se puede trabajar en química nuclear. ¿Qué se hace? Pues enriquecer la muestra de uranio en uranio 235. Es decir, quitarse de en medio todo el uranio 238, porque eso, aunque lo bombardeemos, no vamos a conseguir nada de ello. Entonces, cuando tenemos uranio 235 concentrado, lo bombardeamos con neutrones y se produce, tenemos ya muchas posibilidades de producir lo que se llama una reacción en cadena. Una reacción en cadena, os he traído aquí un esquema pequeño para que lo veáis. Una reacción en cadena es esto. Este es el uranio 235, llega un neutrón, colisiona con él y crea una situación estresante para el núcleo, de manera que tiene que romperse. Y la ruptura la hace dando dos átomos más pequeños, dos núcleos con átomos más pequeños. Uno de krypton y otro de bario. Y a la vez libera tres neutrones. Esos tres neutrones volverán a colisionar con otro uranio 235. Y volverán a producir la misma reacción. De modo que en el segundo paso ya tenemos nueve neutrones que se han liberado. En el tercer paso, 27. Y es una progresión geométrica. ¿Qué sucede si todo esto se hace muy rápido? Pues que la liberación de energía es brutal. Tanto que si no se controla, esta energía constituye una bomba atómica. Ya. Yeah. Es una liberación de energía instantánea, prácticamente, por esta reacción en cadena tan rápida que sucede, que produce unas temperaturas de varios millones de grados, de casi hasta 2 millones de grados. Y todo lo que pilla lo funde. Eso pasó en Hiroshima y eso pasó en Nagasaki. ¿Cómo lo administramos de manera prudente? Pues esto se hace en reactores, se lleva a estas reacciones se llevan a reactores nucleares que tienen unos frenadores, unos disipadores de estos neutrones, los atrapan, que no son otra cosa que barras de grafito. Entonces, en este gráfico que os pinto aquí, uh-huh, este es el reactor cargado de uranio, 235, y hay unas barras negras que se descienden más o menos según se va viendo que esta reacción progresa. Que progresa mucho, se bajan las barras de grafito, se frenan los neutrones y se amortigua la cantidad de energía que se produce. Que, por el contrario, el reactor disminuye su actividad, se levantan las barras de grafito y entonces se produce esta reacción con más intensidad y se libera mucha energía en un instante. Todo esto de una forma muy sencilla. Claro, este reactor, ahora este calor lo transmite a una caldera que vaporiza el agua, uh-huh, y genera a través de una turbina electricidad. ¿Eh? Es así de sencillo. ¿Qué ocurrió con Chernobyl? Chernobyl y bueno, según he leído, en Chernobyl pusieron a mirar el nivel del agua, que esto tiene que tener, claro, lógicamente unas instalaciones muy seguras y muy precisas, pero con los últimos avances. Me parece que ya va por la quinta generación, que así se llama, de reactores nucleares, donde cada generación supera las medidas de seguridad, garantía y esto de las anteriores. Según cuentan, pusieron a un señor muy gordito a mirar el nivel del agua, que se medía por un simplemente por un visor, de vidrio. Semejante a un nivel, como cuando tenemos agua en un calderín y tenemos un indicador. Bueno, como era gordito, pues no vio bien que aquel nivel de agua estaba bajando considerablemente. ¿Qué pasa? Que si el agua baja, la cantidad de agua de refrigeración y de transferencia de calor baja notablemente, pues como esto continúa haciéndose la reacción, la progresión también en pérdida de agua es enorme. Y hay un momento en que esto se descontrola. Entonces, bueno, alguien puede decir, eso es una historia. Es una historia que yo he oído, procede de los rusos, directores de esta central de Chernóbil, y hay que entenderlo como una excusa. Vamos, le cargaron el muerto a un pobre gordito que no sé si es verdad o no que era auténtica. Yo entre otras cosas no sé la gordura que tiene que ver con la vista ahora mismo, pero bueno. No, ni yo. Que no veía. Que le llegaba la tripa antes que los ojitos. Y no percibió bien dónde estaba el nivel. Imagínate que tú cuando metes la varilla del aceite en el coche y la sacas entre dos muescas, te marca cuál es el nivel del aceite, ¿no? Bueno, pues del nivel de aceite que hay dentro. Bueno, parece ser que este señor, su misión era estar mirando esa varilla. Bueno, lo cuento para relajar un poco, porque sé que el tema es denso y no deja de ser una anécdota que muy probablemente no sea cierta. Pero bueno, ¿qué sucede? Que si, o en Fukushima. ¿Qué pasó en Fukushima? Que un terremoto, un tsunami, rompió parte de este esquema de central y descontroló todo, claro. Entonces, si aquí no llega el agua de refrigeración convenientemente, es decir, no mantiene una temperatura adecuada, Entonces esto empieza a calentarse de una manera brutal. Las barras de grafito no pueden, con toda la energía liberada, no pueden absorber todos los neutrones. Aquello continúa aumentando su temperatura. Exponencialmente. Y fum. Y lo único que cabe ya como solución, esto es lo que hicieron en Chernobyl o... Bueno, pues en Fukushima no se pudo hacer, o por lo menos parte del reactor sí se enterró en arena, y en Chernobyl se enterró, pero el daño ya estaba hecho. Estas partículas, cuando inciden sobre el ADN, descolocan átomos, y cuando una célula está en reproducción, esa descolocación genera una mutación. Una mutación que da lugar a más células con el mismo ADN que la primitiva, ¿mal? Y origina un cuerpo extraño dentro de un cuerpo normal. Es lo que llamamos un cáncer. Un cáncer. Entonces, César, estábamos hablando de que Francia había hecho muchas centrales nucleares, claro, posiblemente con vista a abastecer a España también. Pero también sabemos que en Alemania están desapareciendo ya, me parece que... no sé si queda uno o dos. Sí. Y sin embargo, hombre, Alemania es un país muy desarrollado tecnológicamente y están siendo capaces de, con energía alternativa, llegar a un desarrollo importante dentro del país, ¿no? Uh-huh. Y ellos tienden hacia eso, ¿no? Ahí es que hay muchas esperanzas puestas en una alternativa que ya asoma y que estaba previsto que empezara a funcionar en el 2025. Yo no sé hasta qué punto esa fecha se va a cumplir, pero bueno, sabemos que en política primero se dará la fecha y luego... Se da la noticia después. Eso. Pero sí es cierto que se confía muchísimo en lo que va a ser la fusión nuclear. Y esta sí es una alternativa que no tiene tanto peligro en principio, frente a la que sí que ya sabemos y conocemos por lo que estamos hablando de la energía nuclear de fisión. ¿En qué consiste la fusión nuclear? Pues consiste en algo muy simple, pero con unas complicaciones técnicas brutales. Y por eso no ha salido antes, por eso no se ha desarrollado antes y por eso necesita el concurso de hasta 35 países que están ahora metidos en un proyecto que se llama ITER, y que todo el mundo intenta colaborar. España también desde una oficina de gestión en Barcelona de este tipo de acciones también colabora con IELCER. Bueno, para abreviar, se trata de hacer lo siguiente. Es provocar una unión entre un isótopo del hidrógeno, el deuterio, y un segundo isótopo del hidrógeno, el tritio. El deuterio es un isótopo, por decirlo así, inocuo. Está en el agua pesada, no tiene ningún problema. Existe en la naturaleza alrededor del 0,1%. Pero el tritio no existe en la naturaleza, es artificial y habría que hacerlo. Y se diferencia en uno de otro en que el tritio es radioactivo. Bien. Hacer fundir estos dos átomos en uno solo determina que esta creación que se ha hecho nueva es tan inestable que libera un neutrón y dos átomos de deuterio. Otra vez. Es decir, el deuterio está de alguna manera regenerándose. ¿Qué pasa? Que el deuterio, como hemos dicho, es inocuo y no importa que se produzca. Lo que sí es complicado es tecnológicamente es hacer que se unan estos dos isótopos del hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque, miren, tienen dos cosas en contra. Una, los núcleos, ambos tienen carga positiva y deben juntarse. Además, sobrecargan esta entidad nueva que crean con neutrones. Y dice, bueno, pues ¿cómo sería esto? Pues a base de velocidad, ¿no? Hacerlas colisionar por velocidad o simplemente por calefacción. Hay un problema que a lo mejor también muchos de nuestros oyentes conocen o han oído. En química, cargas, o en física también, cargas del mismo signo se repelen, claro. Y cargas de signo contrario se atraen. Pues bien, se trata de juntar protón con protón, bolitas rojas, y neutrones negro con negro. Los neutrones, al fin y al cabo, dicen, bueno, pues no participarían. Pero también tienen un efecto gravitacional. Es decir, son masa y, de alguna manera, no facilitan la unión previa. Después son necesarios para mantener el deuterio en su forma natural. Es decir, era lo que a Einstein le preocupaba tanto de las fuerzas de corta distancia o fuerzas gravitacionales. La masa, cuando está alejada, se atrae. Vean ustedes los planetas. Si nos preguntamos cómo se sostienen los planetas. Bueno, pues si hacemos esto a nivel atómico, tenemos que vencer la repulsión de las cargas nucleares que son positivas. Pero luego, una vez salvada esa barrera de dificultad, los elementos constitutivos de esta nueva entidad refuerzan la unión y ya no se repelen, porque consideramos, bueno, aquí están las dos bolas rojas que ejercerían un efecto de repulsión. ¿Pero están las otras dos? Están las otras dos que actúan de una cosa maravillosa, que vamos, a veces la naturaleza es maravillosa, y no sabe uno cómo ha podido concebir esto, cómo se ha podido concebir esto en la naturaleza. Muchas veces yo pregunto a los alumnos, porque ellos conocen que cargas del mismo signo se repelen, y cómo explicáis que en el núcleo, en el caso del uranio, hay ciento y pico cargas positivas juntas. En el caso del deuterio hay dos, pero se repelerían, ¿no? Lo normal era que saltasen por los aires. Bueno, el problema se resolvió hace unos 60 o 70 años con el descubrimiento de unas partículas que se llaman mesones o piones, bueno, no voy a entrar ahí porque eso nos llevaría muy lejos, que hacen lo siguiente. En un instante, un neutrón es un neutrón, pero emite una partícula que se llama mesón y se convierte en un protón. En un instante después, ese protón se convierte, mediante la emisión de un nuevo mesón diferente al anterior, en un protón. De modo que no sabemos en cada momento cómo pillamos a estos protones y a estos neutrones. Si son neutrones o han cambiado. ¿Qué viene a facilitar esto? Pues que, como no son ni positivos todo el tiempo, ni neutros, entonces actúan las fuerzas de gravitación, no de repulsión, porque un instante después ya no se repelen. ¿Y qué ocurre? Que con esas fuerzas gravitacionales se mantienen unidos. Esa es la base de por qué los núcleos no saltan por los aires cuando, si fueran electrones, por ejemplo, que tienen signo negativo, como no saltarían. Pueden hacer esto, saltarían. Pues, entonces, bueno, pues esto es un poco muy gráfico. La fisión nuclear. La fusión. Perdón. La fusión. ¿Ven? Tengo que corregir. Además, tengo la hoja al revés, que no me sirve de chuleta. Bueno, esto, y nada más, termino. El proyecto ITER recoge hacer esto y tiene un problema técnico muy grave. Se desarrolla tal cantidad de energía que no hay materiales que aguanten eso. ¿Cómo lo han solucionado los ingenieros y los técnicos especializados? A base de campos magnéticos. Los campos magnéticos, eso que... Todo esto que veis aquí no es otra cosa que un gigantesco imán hecho por más de 100.000 imanes que mantienen a estas partículas en movimiento sin que toquen las paredes de ninguna manera, porque en cuanto que la toquen, la fundirían. Esto es un problema técnico que, sin duda, sería el riesgo de la fusión nuclear. Bueno, de la fusión nuclear, pero que tal como están las cosas, con tantos países colaborando y con tanta gente especializada, creo que no habrá problema. Bueno. Y la energía es para como para ya no pensar en tiempos de escasez. Muy bien. Bueno, pues no estamos en los domingos de Paradigma, estamos en una clase de física. Hoy de ha sido física espectacular. De César Jiménez, y nosotros lo agradecemos, ¿no? Muchas gracias, César. Hemos llegado al final de este domingo y tanto a ti como a Alfonso agradecemos que estéis aquí y que nos dé estas lecciones que de vez en cuando olvidamos que la vida se conforma también con esta serie de cosas. Muchas gracias. Yo a vosotros por haberme concedido más tiempo, por decirlo así, de para que pudiera redondear el tema. Y ya sí que os prometo que ya no hablaré más de energía. La próxima vez será de otro tema que tengo interesante. Muy bien, muchas gracias. María del Mar. Bueno, pues nada, decirle a nuestros queridos amigos, a nuestras queridas amigas que nos esperen el año que viene, que vamos a hacer el KitKat navideño. No sin antes despedirnos de ustedes, todavía no sabemos la hora ni el día concreto para lo que llevamos anunciando durante todo este programa, el cuento de Navidad, que José Manuel se llama Esto no es un esto cuento. No es un cuento de Navidad. Esto no es un cuento de Navidad. Entonces queremos hacer partícipes, bueno, pues a los colaboradores, entrará Ildefonso, nos va a ayudar, bueno, ayudar, vamos a hacer entre todos, vamos a disfrutar de este cuento. Y lo pondremos en las ondas, ya lo avisaremos a través de redes sociales. Y nada más, pues un abrazo muy fuerte para toda la audiencia. Nos vemos próximamente. Y para despedirnos, pues vamos a poner un villancico. Un villancico. Así que, salud.